En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Cuidado con los escalones, no vayas a lastimarte, dijo el cronopio en un relato de Julio Cortázar. Eso, decía el genio, lo decían los tibios. Y es que él decía que en la vida a veces hay que lastimarse, que lo malo sea malo, muy malo, pero gracias a eso lo bueno es bueno, muy bueno. Quien no es tibio siente más, quiere más, ama más, ve bellezas y matices, ve ojos como faroles. El que no es tibio tiene deseo de vivir, aunque eso le haga daño. El mundo es de los que confían en el mañana. El mundo es de quien tiene esperanza en el futuro, aunque sea torpe hoy. Pero el torpe es porque quiere buscar, se tropieza porque lo intenta. Nada de tibios, el mundo no es gris. Acabamos de comenzar, esto es en La Rosa de los Vientos, estáis en la sintonía de Onda Cero Radio. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, con Miguel Jurado al frente de la parte técnica, Javier Sevillano en producción y redacción, Silvia Casasola en la codirección. Como siempre, hasta las 4 de la madrugada. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Recordamos, todos los sábados estamos entre 1 y 4 de la madrugada, todos los domingos estamos entre 1 y media y las 4 de la madrugada. La Rosa de los Vientos, el programa líder de la noche de la radio. Y con una etiqueta, por supuesto, Almohadilla Rosa Vientos, Almohadilla Rosa Vientos. Y cosas que os vamos a contar hoy en La Rosa de los Vientos, unas cuantas. Os vamos a contar, entre otras, si va a haber guerra en Irán. ¿Qué demonios está pasando allí? Lo vamos a saber en materia reservada, por supuesto, con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas. Hola, muy buenas, Bruno. Trump y Jamenei, dos hombres de 73 y 80 años, luchan desesperadamente en un combate desigual para que nadie ponga en duda su reputación. No solo otros países, también en su propia población. Ninguno de los dos quiere una guerra, pero necesitan dar una imagen de fortaleza. Os contamos las claves del asesinato de Soleimani, el artífice de las alcantarillas iraní, que ha convulsionado el mundo. Ah, y en tirar de la manta, el lío, iba a decir de puta madre, de Bolivia, de España, con el rollo de la embajada. Hoy vamos a contar la verdad, lo que ocurrió. Bueno, vamos. Bueno, lo que se sabe, evidentemente. Y lo que. Claro. El puzzle, al menos eso sí lo vamos a contar con cosas que seguro que. La verdad, gente, toda la verdad y nada más que la verdad. También vamos a conocer esta noche cómo los seres humanos hemos vivido con la verdad y la mentira, sobre cómo han sido su influencia en la evolución humana. También sabremos algo más sobre los inventos más extraños de Leonardo da Vinci. Será en el mundo bizarro y los Rockefeller, el clan más poderoso del mundo, en la cara B. También hablaremos de la digestión y de las señales del fin del mundo. Por supuesto, cine, en una de las noches esta más importantes del año. Las vive, como siempre, José Manuel Escribano. Y nos das cuenta aquí porque se han entregado los premios, que son la antesala de los Goyas. José Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno, y demás amigos. Besitos. ¿Qué tal? Hola, amigo. Igualmente, muy buenas noches, Fernando, ¿qué tal? Y recién, bueno, hace apenas unos minutos, los premios Forqué. Has estado allí, premios muy repartidos, ¿no? Pues muy repartidos, sí. Han terminado los premios pues hace una hora escasamente, ahora sigue la fiesta, porque naturalmente hay que celebrarlos, los premiados, los nominados y los que pasaban por allí. Bueno, los premios eran importantes, son los premios de 25 años de los Forqué, que como sabemos son los premios que da Ejeda, es decir, los productores del cine español, los que han llevado a las pantallas las 193 pelis españolas que se han estrenado durante el año 19, que no está nada mal. Bueno, pues los premios han sido un poquito para gustar a todos. Ha habido primero el premio al mejor cortometraje, como siempre, El nadador, de Pablo Barce, un cortometraje estupendo realmente. Luego el de la mejor película latinoamericana, que ha sido, yo creo que como estaba previsto, para La Odisea de los Giles, la película argentina de Sebastián Borenstein. Luego han llegado los documentales y el premio ha sido para un documental estupendo. Para mí había dos mejores, Autorretrato y el otro, que es el que ha ganado, Ara Malikian, Una vida entre las cuerdas, el documental de Nata Moreno, que recurre un poco la vida y la obra de este genial violinista. Después llegó la medalla de oro a Gonzalo Suárez, el momento cumbre de la noche, el gran director, productor, escritor, guionista, cronista deportivo, de todo ha hecho Gonzalo Suárez y todo lo ha hecho bien. Un gran hombre de cine que ha recibido el homenaje de los productores y de todo el mundo del cine. Un día a ver si te lo traes por aquí, a Gonzalo Suárez, que estaría pues genial. ¿Y qué actores y actrices han sido las grandes ganadoras de la noche? Pues a eso vamos ahora mismo, porque los premios grandes han sido el de interpretación masculina, emoción tremenda, para Antonio Banderas, por Dolor y Gloria. Por encima ha quedado de Carra Elejalde y de Antonio de la Torre. Antonio Banderas, que no ha podido estar porque está en Málaga representando su función en el teatro. El de ellas, el de la mejor interpretación femenina, ha sido para Marta Nieto. Marta Nieto por Madre, una interpretación descomunal, desde luego, y que ha estado para los productores por encima de Belén Cuesta, de Greta Fernández y de Pilar Castro. Y por último, ya el momento culminante de la noche, el premio al mejor largometraje ha sido para La trinchera infinita, la película de Arregui. Dolor y Gloria, ¿no? Y se pues puede considerar como un poquito la gran ganadora de la noche, si hay una, ¿no? Claro, porque, hombre, La trinchera infinita es la que se ha llevado el gran premio, claro. Y por lo tanto, pues esa es la ganadora. Luego ha habido un premio para Antonio Banderas y para Madre, otras dos pelis, en fin. Pero de alguna forma, yo creo que de manera incluso un poco sorprendente, ¿no? Porque, hombre, Dolor y Gloria, Mientras dure la guerra, o Que arde, también una película extraordinaria, pero menos conocida, de Oliver Laxe. Bueno, pues todas han cedido ante esta trinchera infinita de Arregui, Garaño y Goenaga. Un premio, de cualquier manera, merecido y que apunta, seguramente, hacia los Goya. No porque... Sí que es, como se dice, la antesala de los Goya, ¿no? No porque sea la votación definitiva, pero sí hay que recordar que es la de los productores. Seguramente el gremio mejor y más potentemente representado en la Academia del Cine. De manera que estos son los premios de los Forqué. Por ahí pueden ir el resto de los galardones de este año. Ahora llegan los premios Feroz, después los premios del Círculo de Escritores Cinematográficos, después los Goya. Esto es no parar. Ay, ay, ay, que nos den y lo contaremos todos aquí con José Manuel Escribano. Muchas gracias. De nada. Chao. Muy buena noche para todos. Chao. Y por supuesto pistas para identificar al personaje oculto de esta noche. Concurso esta noche, concurso, primeras pistas nos dicen Silvia. Claro, como estamos de premios, pues también damos un pequeño premio desde La Rosa. A ver, atentos, esta semana nuestro concurso va de famosos que están un poquito hartitos ya, están saturados de tanta popularidad. Pero, ¿a quién me refiero si escribió un artículo a favor de la igualdad de género? Las opciones que os damos son Emilia Clarke, Jennifer Lawrence o Justin Bieber. En rosa.vientos@onda0.es o con almohadilla rosavientos en Twitter tenéis que decir cuál de estos tres personajes está un poco harto de tanta popularidad y de que los fans le estén persiguiendo constantemente que no vive. Y bueno, pues sabéis, acertáis y tenéis ese pequeño premio de La Rosa. La 1 y 11 minutos, comenzamos. Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Dos, tres, cuatro, 10 millones de años, la evolución humana ha llegado hasta aquí gracias a muchas cosas. Gracias sobre todo al cerebro humano. Y gracias sobre todo a los sentimientos que están en ese cerebro humano. Y sobre los secretos de la mente conoce como nadie información nuestro invitado de esta noche, Mario Fernández. Muy buenas, ¿qué tal, Mario? Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Te estás convirtiendo en nuestro neurocientífico de cabecera, ¿eh? Sí, gracias. Mario Fernández es licenciado en antropología cognitiva, máster en neurociencia, máster en psicología evolutiva, profesor en la Universidad Autónoma, sus trabajos en la Universidad Autónoma de Madrid, uno de los evolucionistas y neurocientíficos más importante, y sí que nos encanta comentar y hablar contigo. Yo encantado y agradecido. Digo que los sentimientos humanos, los buenos, los malos, bueno, no hay buenos ni malos, pero la mente es la que nos ha hecho llegar hasta aquí, eso sí. Sí, claro, el ser humano, o sea, el ser vivo, los seres vivos se crearon, el sistema nervioso, la mente, evolucionó para una causa fundamental, que es moverse. Es decir, la diferencia entre las plantas y los animales es que se mueven. Y se mueven porque tienen que acercarse o alejarse a estímulos que les gusta o que no les gusta. Y eso produce todo lo demás. Acercarse para reproducirse o alejarse para evitar ser comido. Entonces, a partir de ahí, los sistemas nerviosos van evolucionando cada vez con procesos cognitivos más complicados, desde simplemente tejer una telaraña hasta recitar una poesía. No deja de ser procesos cognitivos que genera la mente para poder sobrevivir mejor. Entonces, en ese sentido, las emociones son básicas. Hay emociones primarias, como comer, tener sed, la pulsión a reproducirse, o la de cazar o ser cazado. Y luego hay emociones secundarias o más elaboradas, como puede ser la envidia, la teoría de la mente, la empatía, es decir, emociones que necesitan procesos cognitivos, pero no dejan de ser estrategias de supervivencia. Todos tenemos emociones para sobrevivir. Y la verdad y la mentira, lo que creemos sobre las cosas, ¿qué importancia han tenido en la evolución humana? Bueno, la verdad y la mentira es una cosa muy curiosa, porque todos creemos que estamos en posesión de la verdad, pero realmente la verdad es la que interpreta nuestro cerebro. O sea, no hay una verdad como tal. Si yo os digo, por ejemplo, que los colores que vemos y el sonido que oímos no existen, porque no existen en realidad. Lo que en realidad nuestro cerebro crea el sonido a través de unas vibraciones que se producen. Los micrófonos emulan esas vibraciones y los altavoces también. Pero realmente, en el mundo físico, no hay sonido. No existe el sonido. Solamente existen vibraciones. Lo que pasa es que nuestro cerebro, esas vibraciones las transforma en sonido. Igual que los colores, no existen los colores. Lo que existe es que nuestros ojos, a ciertas longitudes de onda, ven los colores. Por tanto, si yo te digo que no existe el sonido, no existen los colores, me dirás que estoy loco. Pero es verdad, no existen. Es nuestro cerebro el que interpreta eso. Como nuestro cerebro interpreta eso, los animales también. Por lo tanto, la mentira y la verdad, la realidad en sí es una cosa, una aprensión muy difícil. Han pasado las Navidades, ha pasado el Día de Reyes. Evidentemente, todos hemos creído en los Reyes Magos, o casi todos, en Melchor, Gaspar, Baltasar, quien sea. Todos hemos creído, pero no existían, ¿eh? No. Va a ser que no era verdad. Desde el principio de la humanidad, la mentira es básica para la supervivencia del ser humano. Hay ciertos niveles de mentira, pero mentimos porque hacerlo benefició en algún momento a nuestros ancestros. Es decir, cuando hacemos una mentira piadosa a un niño por los reyes, sabemos porque le hace ilusión y porque le vamos a hacer más feliz. Él, en un momento dado determinado de la vida, descubrirá que eso era mentira. Por tanto, el niño crece con la mentira y ellos se mienten entre sí, que viene el coco, que viene el lobo. En general funcionamos con la mentira, pero la mentira es un proceso que también tienen los animales, aunque no lo creamos. Principalmente mentimos, o sea, la mentira empezó por tres razones fundamentales. Para reproducirse, como es obvio, cuando queremos ligar mentimos. Claro. Los animales también. Sí. Para alimentarse, sí. O para ahorrar energía. Por ejemplo, os pongo un ejemplo de cada cosa. Existen ciertas sepias que cuando quieren reproducirse, imaginemos que hay una sepia hembra y una macho, hay una hembra macho que quiere reproducir, un macho de sepia quiere reproducirse, se mete entre medias y coge y pone los colores de macho hacia la izquierda donde está la hembra y pone colores en su mismo cuerpo de macho hacia la derecha, de tal manera de que presenta dos facetas. El macho que está a su derecha le está mintiendo, le está diciendo soy una hembra, pero mentira, es un macho, para quedarse con la hembra. Eso se produce. O, por ejemplo, el pájaro cuco se llama cuco por una razón. Es que pone los huevos en los nidos de otras aves que son parecidas. ¡Ah, qué cuco! Claro, claro. Es una forma de mentir. Lo que más gasta energía en un ser humano es criar a la progenie. Por tanto, una forma buena de sobrevivir es ahorrar energía. ¿Cómo ahorro energía? Pues mi progenie que me la cuide otro. Pero, por ejemplo, entre los humanos, sí hay veces que en cuestión de la mentira, o porque te interesa, te autoengañas... ¿Y en cambio en los animales eso también se produce? Eso es diferente. En nuestro caso se produce una cosa que se llama sesgos. O sea, cuando hablamos de prejuicios, los neurocientíficos no hablamos de prejuicios como lo veis vosotros, como lo ve la gente que no se dedica al estudio de la mente. Los prejuicios son eso, prejuicios. El cerebro desde que nacemos está todo el día haciendo prejuicios. Es prejuicio una cosa y la guarda. Por ejemplo, un prejuicio, una preacción, es cambiar de marchas en el coche. La haces una vez, atiendes, la haces dos veces, atiendes y luego la automatizas. Ajá. Cuando ves una cosa caliente, quitas la mano, la automatizas. Eso es bueno para sobrevivir. Generan muchos prejuicios, pero entre los buenos prejuicios van metiendo prejuicios malos. Por ejemplo, me he mordido un perro, no quiero ver un perro más en mi vida. Tuve una mala relación con un chico o una chica que tenía el pelo rubio, ya no me gustan los de pelo rubio. Esos prejuicios se van guardando en tu inconsciente. Y cuando ya eres adulto, cada vez que pasa algo, todos tus prejuicios salen. Claro. Y entonces, de repente, te presenta una persona que lleva una camisa azul y no te gusta, y ya tienes un prejuicio y dices, esta no me cae bien. Es un prejuicio. Pero eso también ocurre al revés. Si a lo mejor tú has tenido una cierta relación con una persona, sea familiar, sea por amistad o sea por una relación de pareja, pues si ha quedado ese prejuicio que a ti te ha dejado un recuerdo bueno, pues es fácil que luego lo relaciones con a lo mejor otras personas que te puedan caer también igual de bien. Sí, por supuesto. El sesgo cognitivo es tanto positivo como negativo. Entonces, puede ser que luego el que parecía que iba a ser malo es bueno y viceversa. Y eso es lo que nos cada día nos suele pasar con todo lo que hacemos. Y los políticos, la prensa, la radio, televisión, se aprovecha de esas cosas, de los sesgos cognitivos y lo que se llama disonancia cognitiva. Nos gusta deducir las cosas tal y como que nos gustaría que fuesen. Es decir, cuando yo hago una deducción de un pensamiento, quiero llegar a donde me interesa. Por ejemplo, si yo soy de izquierdas o soy de derechas y pasa algo, intento pensarlo para llegar a algo que me gusta, no algo que no me gusta. Por tanto, al final siempre estamos condicionados. Oye, sabes mejor, ¿no que yo serías tú el que hiciste el anuncio de Campo Frío, no? No. Pero que parece que era un neurocientífico, ¿eh? Claro. Porque nos gusta conocer las cosas en las que creemos previamente, ¿no? Claro, es que... Que nos reafirme lo que creemos sobre las cosas. Exactamente. Si te das cuenta, la radio generalista, pues en general, sois... de ser más objetivos, ¿no? Pero hay ciertos medios de comunicación que se ve claramente que tienen una línea editorial que es solamente de un lado. Entonces, te das cuenta de cómo todas sus noticias van enfocadas en una cosa. ¿Por qué? Porque sus lectores quieren oír eso, no quieren oír lo contrario, aunque pase. Por tanto, si pusieran lo contrario, dejarían de tener esos lectores. Entonces, eso funciona en todo el mundo, en la publicidad. En muchos estudios en ciencia se dice el 80% de las personas que la han tomado se han curado. Pero no dicen que el 80% de las personas que no lo tomaron también se curaron. Claro. Lo que pasa es que esa enfermedad se cura sola. Sí. Pero es verdad lo que dice, el 80% que han tomado medicamentos se cura. Lo que pasa es que no hace falta el medicamento. Lo que pasa es que diciendo solamente una parte de la verdad, exacto, tú compras el producto. El neuromarketing es eso, ¿no? En cierto modo. El neuromarketing que se menciona tanto ahora. Claro, tu cerebro está condicionado. Entonces, si tú, por ejemplo... neuromarketing, podríamos hablar horas de cómo la música, cómo el sentido de la dirección. Si os fijáis, por ejemplo, todos los supermercados, entras por la derecha y sales por la izquierda, uh-huh, y haces un círculo en el sitio contrario de ese waterlog. Cómo cambiar los artículos de primera necesidad de sitio hace que los busques y compres otras cosas, porque si vas a comprar solamente el pan y la leche y estás siempre en el mismo sitio, no te das la vuelta, pero te cambian el pan, te cambian el sitio. ¿Para qué? Para que veas otras cosas. Bueno, hay muchas estrategias. El tema está, Apple lo sabe hacer muy bien. Hay ciertas marcas que te la ponen en el cerebro y hay una zona en el cerebro que identifica. Entonces, de repente, mañana esa marca saca un producto y tú dices, lo quiero, me digo lo que sea, soy de esa marca. Bueno, y ahora está el fenómeno YouTube influencer, llámale como quieras. Bueno, claro, eso, que eso ya es la locura, porque es que ya directamente se te ponen a publicitar ciertos productos, personas que les siguen es como que en realidad quieren ser como esas otras personas y ya es un copycat constante. Ahí alucino, ¿no? Luego os contaré un poco el tema de la mentira, cómo funciona, pero por ejemplo en el caso de estos de los youtubers y tal, yo tengo dos hijas pequeñas y es increíble cómo intentan venderle a los niños, saliendo un padre con una hija en un vídeo aludiendo en que están viendo un juguete, cómo te están vendiendo el juguete y cómo le pagan a esa persona para que venda el juguete. Y mintiendo, porque ellos hacen como que el juguete lo tiene la niña, pero realmente le está patrocinando una empresa. Es decir, estamos invadidos continuamente de mentiras. Vamos a hablar de la influencia que tiene, por ejemplo, una parte del cerebro que es la amígdala en todo esto. Muy importante, ¿no? La amígdala es el centro, como si dijéramos, neurálgico de la emoción. Sobre todo de la emoción de la amenaza. Uh-huh. Es un centro, como dijéramos, cada vez que pasa algo, el cerebro manda señales a la amígdala. Y la amígdala pone en marcha todos los mecanismos de huida o evitación, ¿no? Un animal puede, un animal o el ser humano, lo que hace cuando hay un peligro es o se queda quieto o sale corriendo, ¿no? Lo que se llama freeze and fight. Entonces, lo más fundamental de la amígdala es que es muy rápida, incluso antes de que seamos conscientes. Por ejemplo, hay ciertas, desde los ojos, una línea neuronal hasta el cerebro para interpretar colectivamente lo que está pasando. Por ejemplo, que viene un lobo o que viene un pájaro a comernos. Bueno, pues la amígdala tiene una línea directa con eso. No pasa por gran parte del cerebro. No quiere que pensemos si ese águila nos puede comer o no. La amígdala lo que hace es que enseguida corre. Corre, suda, y todas las estrategias de energía para que podamos salvarnos. En ese sentido, hay muchos estudios sobre cómo la amígdala interpreta esa emoción. Todas las personas que sufren de estrés o ansiedad, lo que tienen es una amígdala hipersensible. Uh-huh. Hipersensible a ciertos estímulos. El que tiene miedo a un perro o un perro, el que tiene miedo a una relación o a galofobia. O a una persona, o a una persona. La amígdala está tan hipersensibilizada que cuando ves o cuando tienes estímulo... Pero eso es por experiencia, por las cosas que hemos vivido, o se nace con esa hipersensibilidad. Las dos cosas. Tú naces con una predisposición genética y luego la potencias o la controlas. Es decir, hay gente más miedosa y gente menos miedosa genéticamente. Y luego, por una experiencia traumática o menos traumática, esa amígdala se puede hipersensibilizar. Las terapias cognitivas, cuando las personas van al psicólogo y tienen terapias cognitivas conductuales, lo que hacen es que cuando la amígdala se enciende, la persona se dé cuenta, porque lo que nos pasa o lo que le pasa a la gente cuando tiene ansiedad o fenómenos de miedo es que no se da cuenta de cómo se apodera de él ese miedo y cómo piensa en estrategias terribles que le pueden pasar. Las terapias lo que hacen es decirle, date cuenta de lo que te está pasando, cómo la amígdala te está poniendo en marcha y tú con un pensamiento cognitivo tienes que decir, no pasa nada, no va a caer una bomba, no me va a morder ese perro. O herramientas correspondientes para saber controlarla. Básicamente es... El miedo viene de abajo arriba, del cerebro interno hacia la amígdala, y cuando aprendemos una terapia es de la corteza prefrontal hacia abajo. Y esa lucha, cuando gana la corteza prefrontal, dominamos la ansiedad, y cuando no gana la corteza prefrontal, lo que tenemos es ansiedad, miedo o estrés. Claro, la otra cuestión, el otro elemento del cerebro, uno era la amígdala, el otro es la corteza prefrontal. ¿Dónde está ubicada? La corteza prefrontal lo que tenemos justamente detrás de la frente, ajá, que es la parte que nos distingue a los humanos del resto de mamíferos. Es decir, es lo que nos hace únicos, ¿no? Únicos. Es decir, lo que nos hace hacer una poesía o lo que nos hace cantar una canción... Ser más creativos. Es el pensamiento cognitivo complejo lo hace la corteza prefrontal, porque el resto de cortezas o de partes las tienen casi todos los mamíferos. La sensitiva, por supuesto, la motora, por supuesto, la visual, por supuesto, la auditiva, todas las tienen, pero... La prefrontal es donde se cocina todo eso para un pensamiento más complejo. Para decir, a esta persona le gusta el chocolate con churros, pues le voy a invitar mañana por la mañana al chocolate con... O sea, predecir el futuro. Tiene un problema. El tener tanta corteza prefrontal nos permite pensar mucho en el futuro y en el pasado. Ajá. Si piensas mucho en el pasado y te lamentas, tienes depresión. Claro. Y si piensas mucho en el futuro y tienes miedo, tienes ansiedad. Por tanto, esa ventaja cognitiva que nos permite hacer tantas cosas maravillosas también tiene... Un handicap. Por eso te están constantemente diciendo, vive el día a día, vive el presente, para no crearte esos problemas constantes. Tú cuando publicaste el libro que estuvimos hablando aquí, quiero que mi hijo sea feliz, pero hago todo lo posible por evitarlo, y nos contaste, y lo cuentas en el libro mucho, la utilización de los sentimientos con los niños, y la utilización sobre todo del miedo. Al niño se le quiere dar miedo, pero no para aleccionarlo, sino para ayudarle, ¿no? Claro, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, pongo un ejemplo muy exagerado, mentira, pero es un ejemplo. Si tú a un niño con 3 años le das una pistola, de verdad, el niño se pone a matar sin ningún problema. No tiene esa conciencia o esa moral que tenemos nosotros, pero él lo haría si pudiera. ¿Qué pasa? Que nuestra parte de la educación, nuestra función como padres o como educadores significa que él tiene que reconocer sus emociones y sus sentimientos, porque cuando no le permitimos que la reconozcan, puede ser peligroso. Si tú a un niño le proteges contra el despecho o contra una emoción básica, cuando él tiene 14 años y la vive solo, o 16, dice, ¿esto qué me pasa? ¿Qué es? Claro. Me ha dejado a mi novia con 17 años, a mí nunca me había pasado nada, entonces viene la depresión. ¿Qué pasa? Que antiguamente, aunque parezca mentira, en la Edad Media o por ahí, la gente vivía las emociones mucho más. Te podían matar en la esquina o podías tener una guerra, pero estaban más acostumbrados a vivenciarlas. Hoy en día, los padres que llamamos padres helicóptero o padres locomotora, los padres helicópteros son los cuando un helicóptero va con el foco enfocando a los coches, pues sobreprotegiendo. Igual, vamos a los niños y le ponemos un foco. De manera que cada vez que tiene un peligro, no. Cada vez que tiene un peligro, no. O sea, yo soy partidario de, por ejemplo, cuando mis hijas van a los columpios, que se diviertan y se caen, que se caigan. O sea, es decir, no puedes ir a protegerle. En otras cosas, porque su sistema nervioso se subdesarrollaría si le protegiésemos tanto. Pero otras cosas, porque tienen que experimentarlo. Yo no te puedo contar lo que es el miedo, tienes que vivirlo tú. Y además, una de las asignaturas pendientes que se está diciendo muchísimo con la juventud y con los chavales pequeños es cómo les tienes que enseñar a gestionar esas emociones, por eso mismo que tú estás comentando, porque llega un momento que se enfrentan a cualquier cosa y están como diciendo, ¿por qué me ha pasado esto? Claro, yo en el libro explico, hay una teoría que se llama teoría de los dos puntos, es que tú genéticamente naces con unas variables para cada uno de las emociones o de uno de los aspectos cognitivos, ¿no? Por ejemplo, una persona que es empática nace con una puntuación del 1 al 10. Imaginemos que tú tienes un hijo que es un 7 empático, o sea, se pone en lugar del otro bien. Es una buena puntuación, no conviene tocarla. Pero tú, de nacimiento viene con un 7, tú puedes modificarla 2 hacia arriba o 2 hacia abajo. Si tú lo modificas 2 hacia arriba, al final el niño va a sufrir porque va a ser tan empático que cada vez que pase algo va a sufrir. Con la timidez pasa lo mismo. Entonces los pares tenemos un valor importante y es que podemos subir 2 puntos o bajar 2 puntos desde la parte genética que le viene configurada. Si un niño viene con un 3 de timidez, tenemos que potenciarle que llegue al 5, por lo menos. No bajarle hasta que tenga el 1. Entonces, sí es genético, pero nuestra labor un poco es que aprenda a saber que esas emociones son fundamentales. ¿Esto quiere decir que la evolución todavía sigue trabajando? Es decir, ¿no ha llegado a su final? ¿Somos como somos o ya estamos genéticamente determinados de una forma? La evolución sigue trabajando porque estamos vivos y eso sigue trabajando. Lo que pasa es que la velocidad en la que opera la evolución ha decrecido. Claro, ha pasado una cosa que es paradójica. Entre una piedra que valía para machacar un hueso y otra piedra que valía para cortar más evolucionada, pasaron 1 millón de años. Y entre esa piedra evolucionada y un iPhone han pasado solo 1000. Ajá. Quiere decir que la evolución ha seguido un ritmo constante, pero la tecnología ha hecho así. ¿Qué quiere decir? Que ahora nos enfrentamos a que la tecnología que nos rodea no está de acuerdo con nuestra evolución. Por eso vivimos en ciudades contaminadas, los niños no pueden dormir porque tenemos que llevarles al colegio a las 7. Es decir, no encajamos en la sociedad tan moderna. Nuestro cuerpo necesitaría 1 millón de años para encajar en una ciudad, para adaptarse. Pero la ciudad ha crecido en 1000 años y nosotros vamos muy despacito en ese sentido. ¿Los neurocientíficos estáis trabajando para, no digo tú, pero en el mundo del neuromarketing se contratan neurocientíficos para poder conseguir gestionar nuestras emociones y nuestros deseos sobre lo que nos apetece y nos interesa? Por supuesto, y cada vez se trabaja más. Y ten en cuenta que todo lo que tú decís. O sea, que yo pongo en el currículum, soy neurocientífico y sí, es bueno, ¿no? Tendrás trabajo. Claro, por lo menos para eso. Las multinacionales continuamente están estudiando. Yo ahora estoy trabajando en un proyecto que no es mi proyecto principal porque yo estoy investigando el sueño, pero he colaborado en proyectos en los que se le pone a la gente unas gafas donde miran, para ver dónde miran, unos electroencefalogramas portátiles y le mandan al supermercado. Y ven cómo su cerebro funciona cuando compra. Lo analizan y dicen, vale, pues vamos a hacer estrategia para poder vender. Al final, el cerebro es el que tú tomas la decisión. Y además tú no ves las cosas como son, ves las cosas como eres tú. Quiere decir que tú ves eso de ver la vida color de rosa, es verdad. Tú ves la vida, las cosas como eres, no como son de verdad. Y por ejemplo, antes estábamos hablando de verdad y mentira. Por ejemplo, los políticos les enseñan a comunicar, aunque sepan que están mintiendo. Os contratan, mejor dicho. Los políticos, primero, un político que dijera la verdad tendría una carrera de 2 días. No duraría nada, porque... Oye, ¿por qué tiene la mentira? Porque la mentira tiene patas muy cortas, salvo los políticos. Claro. ¿Por qué? Porque la mentira se basa en dos cosas. Una cosa que se llama confianza social y otra cosa que se llama conformidad. La confianza social es que si yo te digo a ti algo sobre neurociencia, eres propenso a creerme, porque sabes en qué trabajo, pero te puedo estar engañando. Claro. Porque confías en mí en eso. Y la conformidad es que mucha gente le gusta hacer lo que hacen todos los demás. Y eso los políticos aprovechan. Cuando lanzan una mentira, saben que todos los de su grupito que les escuchan se lo van a creer. Y segundo, saben que nadie se va a poner a investigar si esta corrupción era o no. Yo soy de este partido y aunque se hagan esto, yo confío en mi grupo y por eso funcionan también. Y los políticos lo saben. Y detrás de los políticos hay, no neurocientíficos, pero hay gente que sabe mucho de neurociencia para saber cómo tienen... Hay cosas súper curiosas, por ejemplo, cuando los políticos... Esto, comprobarlo un día. Cuando hay mítines, las alocuciones son de tres palabras. Dicen, por ejemplo, yo soy alto, fuerte y guapo. Siempre tres palabras. Y luego aplauso. Nunca dicen dos palabras o cuatro. Siempre dicen tres. Sí, sí, lo verás. Es curioso. Porque ellos no tenemos corrupción. Somos buenos y no sé qué. Tres palabras y aplauso. Porque el cerebro... Eso, ese esquema, lo registra bien. Dos palabras nunca dirán, porque somos buenos y guapos. No, son tres palabras. Y cuatro son demasiado largas. Sí, sí, sí. Y tú has estudiado. O sea, el mensaje que nos mandan los políticos está muy estudiado. Me contabas antes de entrar en el programa un estudio, una investigación que se había efectuado, que me parece interesantísima y me gustaría que lo contaras y que lo transmitieras a los oyentes. Era una investigación con niños sobre el mundo de la mentira, sobre el niño quiere caramelos, ¿no? Claro. Pero, ¿cómo conseguían los niños caramelos? Es un estudio curioso, es decir, ¿la mentira es innata o no la enseñan? Pues es innata porque yo quiero sobrevivir y quiero lo mejor para mí, para reproducirme en un futuro, ¿no? Este experimento consistía en que se le daba a un niño dos cajas y una chuche, y entonces llegaba el investigador y le decían, mete la chuche en una caja, vendrá una persona y te preguntará dónde está la chuche. El niño la primera vez siempre decía la verdad. Él metía la chuche en una caja, el investigador le decía, ¿dónde está? Pues en esta. El investigador cogía la chuche, la comía y se iba, y no decía nada más. Y el niño se quedaba ahí con un poco de tonto diciendo, pues vale. Al día siguiente hacía lo mismo, y había ya unos cuantos niños que me esperaba mentir. Decía, no, está en el otro. Para quedársela él. Claro, y ya estaba mintiendo porque él quería la chuche, es decir, le interesaba esa chuche. Lo curioso es que postraba entre 2 y 5 días en mentir. Pero cuando le decían al niño, si le dices depende de lo que le digas, ¿te vas a comer la chuche o no? ¿Te vas a comer tú la chuche o no? Mentía mucho más rápido. Así. Claro, se decían, si tú mientes, te comes la chuche. Se estaba adaptando a la mentira, ¿no? No tengo ninguna duda. Y la picaresca española ya serían los primeros. No eran españoles, pero vamos, básicamente... pero es que es inherente. Es decir, el niño dice, pues ¿cómo tengo que hacer para la chuche? Pues mentir. Claro. Y me la como. Y a los niños a mí se les educa mucho, también al ser humano, con la incertidumbre, el no saber lo que va a pasar. El principio que es el miedo también a lo que puede pasar. El miedo al futuro es un miedo inherente a nosotros, sabemos lo que va a pasar. En una sociedad como la nuestra, lo que no va a pasar es muy fácil de saber. Más o menos sabemos lo que vamos a hacer mañana, y con poca variación va a ser así. Sí. Pero la evolución no es así. Es decir, cuando se levanta una gacela por la mañana no sabes si se va a acostar. Y en la Edad Media, cuando te levantabas, no sabías si ibas a comer. O nuestros padres en la Guerra Civil o tal, no sabías si ibas a comer. Es decir, que la incertidumbre es una buena herramienta porque te hace ser más inventivo, o sea, de ser más, adoptar estrategias de supervivencia más ingeniosas. Nosotros ahora muchas veces estamos parados, nuestros hijos, porque tienen todo, básicamente, y la inventiva viene de la necesidad. Y por eso, cuando alguien tiene una necesidad, se vuelve más ingenioso, desarrolla la estrategia de supervivencia, y eso, la mente se entrena. O sea, los budistas es la única religión que la neurociencia acepta como tal, porque es una religión que desde hace 2 milenios se ha dedicado a estudiar el cerebro. No tiene ningún misterio, es que el cerebro se entrena como el bíceps. Si tú entrenas el cerebro todos los días, el cerebro al final responde. Es un músculo. Claro. Entonces, si tú todos los días entrenas al cerebro a hacer algo, al final la meditación es eso. Eso era lo que te iba a comentar, que la meditación se utiliza. Es un entrenamiento del cerebro, no es ninguna cosa mística. Es entrenar el cerebro a que, si yo te digo ahora mismo, no pienses en un elefante rosa y te doy 1 millón de euros, vas a perder, porque vas a pensar en un elefante rosa. Claro, claro. Es el principio fundamental de la psicología cognitiva. Pues, entonces, pero si lo entrenas, en lo que te claro, terminas pero haciéndolo. Los budistas son capaces de controlar esos pensamientos. Entonces, ¿por qué? Porque lo entrenan. Muchísimas horas. Mario Fernández, aprendemos muchísimo sobre evolución, sobre el cerebro, sobre la mente humana, sobre lo que nos ha hecho llegar hasta aquí, que sobre todo es eso, el cerebro, la mente, como lo queramos denominar. ¿Cómo le denominas tú? ¿Cómo le deberíamos denominar? ¿Cerebro, mente? La mente es un proceso. El cerebro es un órgano como tal, ¿no? Ajá. La mente es como si dijéramos que no la conocemos. Porque La mente es la forma de trabajar del claro, cerebro, es, ¿no? Es como si dijéramos el reloj y la hora. El reloj es tu ese mecanismo, pero lo que da es la hora. Y en nuestro caso, todas las piezas juntas dan la hora, y en nuestro caso, el cerebro funcionando produce una cosa que se llama la mente. Pero no sabemos cómo funciona. Por mucho que la gente diga, sabemos cómo vemos el color rojo, pero no sabemos cómo sentimos el color rojo. ¿Se pueden detectar las mentiras? Te lo digo para otro momento. Sí, hay muchas tecnologías, la típica del polígrafo, pero ahora hay, por ejemplo, la onda P300, que es un proceso cognitivo que se pone en un electroencefalograma y te puede detectar si está mintiendo. Pero si eres muy bueno mintiendo y te crees tu mentira, es muy difícil, porque cuando te crees tu mentira, tu cerebro se la cree y claro, para ti es la verdad. O sea que es muy complejo, Mario Fernández, neurocientífico, muchísimas gracias. A vosotros, un placer. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Materia Reservada 2.0. Muy buenas, ¿qué tal? Ya veo que estáis prolongando la música para producir la tensión entre Estados Unidos e Irán. Yo ya estoy de los nervios. ¿Va a haber guerra, sí o no? ¿El futuro? ¿Sí o no? No. ¿Ansiedad? No, va a haber guerra. Sin embargo, una cosa que ocurre hace muy poquitos días es algo que no ha ocurrido casi nunca, que es que un gobierno, el norteamericano en este caso, mate, asesine, bombardee a una persona importante de otro gobierno. Sí, efectivamente, el poderosísimo general Qasem Soleimani, comandante de la fuerza de élite Quds de la Guardia Revolucionaria iraní, que era el tipo de los trabajos sucios, el tipo que ha organizado todas las alianzas regionales de Irán. Estamos hablando de Hezbollah, de esos grupos terroristas diseminados por toda la zona. El tipo que era, después del Ayatollah Khamenei, el más importante, que era la repera en bote, el rey de las alcantarillas, que diríamos en materia reservada. Bueno, lo han matado. ¿Pero por qué lo han matado? Eso lo han matado. ¿Por qué era el objetivo? Primero, la gente no ha analizado, yo creo que es, rápidamente os lo voy a contar, dónde empiezan los problemas. Los problemas empiezan con la llegada de Trump. Vaya, Trump lo que decide es, unilateralmente, decide que estos tipos no están cumpliendo el pacto nuclear. Por cierto, la ONU no decía que no lo estuvieran cumpliendo, pero él decide que no lo están cumpliendo. Y entonces directamente lo rompe y además les empieza a poner sanciones. Sanciones que son, que parece aquí que las sanciones son como la no pasa nada, que produce sobre todo mucho daño en el pueblo. Y claro, el pueblo iraní ha generado manifestaciones, es decir, todo el cabreo, el odio que tenían hacia lo que es la dictadura de los ayatolás y tal, lo ha generado. Es decir, en septiembre, en las revueltas murieron, según unos medios, 300 personas, según otros medios, o según Reuters leí, 1.500 personas. Mm. Y las personas que iban a los entierros los prohibían al final. Quiero decir, la situación era muy tremenda, es decir, que producía un daño. ¿Qué ha hecho Irán? Irán ha ido reaccionando. Y os menciono, por no alargarnos, algunas cosas que todos hemos oído estos meses. Ataques a petroleros en el Golfo Pérsico por parte de Irán. El dron norteamericano ha abatido, ¿os acordáis? Eso de que Trump iba a mandar un ataque y luego de repente 10 minutos antes se arrepiente. Bombardeos contra las refinerías sauditas. Bueno, eso se va produciendo. Y en las últimas semanas, en los últimos meses, un americano, un mercenario, que muere en una base en Irak, atacado por las milicias proiraníes. Respuesta: los norteamericanos bombardean dos bases cercanas de Irán, cercanas a Siria e Irak. Como respuesta, protestas en las embajadas de Estados Unidos en Bagdad, esto que sentó tan mal en Estados Unidos. ¿Y cuál es la respuesta final? El asesinato del general Soleimani. Es decir, es todo un proceso de bofetada, bofetada, bofetada, bofetada, reacción, que acaba con un aumento del órdago, diciendo así, pues mato a Soleimani. Que no era un personaje poco importante en Irán, ¿eh? No, era la era un héroe, ¿no? Entre era, ellos. Era la repera en bote. Era la repera en bote porque... La repera en bote. Sí, sí. Era alguien que ha ido ascendiendo. Es decir, el ayatolá es el ayatolá. Mandan y tal, hay presidente. Pero ¿quién era la figura que se iba convirtiendo en el gran dios para una parte, para los más radicales? Era Soleimani. Me recuerda un poco como Almanzor en su momento, cuando... Sí, es que Soleimani ha sido el artífice de que en Siria haya podido mantenerse al-Assad, que lo tenía perdido, lo recuerdo, y de repente se produjo la aparición de Rusia, la aparición de Irán, y lo consiguió. Pero también ha sido el artífice del fin del Estado Islámico, es decir, los que han acabado básicamente con el Estado Islámico en Irak, Y allí en Siria, no ha sido, también ha contribuido Estados Unidos, también ha contribuido Rusia, ha sido Irán, ha sido Soleimani. Sí, sí. Pero también paralelamente, frente a todo esto que era el gran ídolo, él llegó un momento en que dejó de ser esa persona discreta en la que se mueve la unidad Quds, que es una unidad militarmente muy potente, pero también básicamente es una unidad de espionaje. Y él decidió un día convertirse en personaje público y empezó a salir a fotografiarse con sus soldados, empezó a adquirir una relevancia que fue lo que le convirtió, digamos, en un mito. Un objetivo y un mito. Todos sabemos el espionaje, el papel que tienen los Estados Unidos, la CIA, evidentemente todos conocemos lo que tiene en el mundo del espionaje Estados Unidos. En el otro lado, en Irán, ¿el mundo del espionaje en qué consiste? ¿Está tan desarrollado? Sí, sí, sí. Hay montones de unidades, pero la básica, la que lleva a cabo no solamente las misiones entendidas como voy a robar información, sino las misiones de espionaje, que son eso que nuestros oyentes entienden perfectamente, que es moverse por las alcantarillas, es decir, llevar a cabo las operaciones, solucionar los problemas de Irán, controlar Irak, porque en Irak ha pasado algo que bueno, que está bien decir lo que ahora se está hablando mucho. Cuando en 2003 Estados Unidos, Bush, con Blair y con el presidente español Aznar deciden invadir Irak, lo hacen. Bueno, no tenían plan, no tenían nada, pero años después el que controla Irán, el que tiene el dominio incluso de la zona, es Soleimani. Uh-huh. Soleimani, que se beneficia de ese deseo de expansión. Y hablamos primero de espionaje y luego ya ponen las fuerzas y ponen los guerrilleros. Primero Estados Unidos les hace el gran favor de acabar con Afganistán. En Afganistán odiaban a los chiitas. Sí. Luego llega Irak, os recuerdo que Saddam Hussein odiaba también, estuvo años y años de guerra lanzándoles todo tipo de armas químicas a los iraníes y bueno, pues de repente quitan a Saddam Hussein y ellos felices, porque os recuerdo que la inmensa mayoría del pueblo iraquí es chiita, claro, que es partidario de esto, y desde entonces lo que hacen es... ¿Y ahí quién estaba? Ahí estaba el espionaje, ahí estaba el espionaje, digamos, más influyente, que es el de las guerras, que era el de Soleimani, tan importante fuera como dentro del país, porque también os digo que Soleimani era un héroe, pero para todos aquellos que están en contra de los ayatolás, era una de las personas más odiadas, porque la Guardia Revolucionaria es la que manda allí. La que manda. Sí, claro, sí. ¿No? Y no sé en qué momento, pero sí es cierto que, y nos lo has contado en alguna ocasión, la relación que hay entre el espionaje y que a veces se mezclan ambas cosas, y los agentes de influencia. Sí. Tenemos una imagen, una creencia sobre Irán. Irán sea quien sea el que está al otro lado, los iraníes son siempre los malos de la película. Esto es gracias a los agentes de influencia, que han conseguido que cualquier cosa que venga de Irán nos parezca mal. Incluso, se queda un aveo, sospechamos de Irán. Pero que los iraníes es... además no se consideran, ellos están siempre pues defendiendo que ellos son persas y que tienen un terreno muy rico en todos los aspectos. Ahí lo que tenemos que me has preguntado al principio, ¿va a haber guerra o no va a haber guerra? Ahí ha habido algo que son las casualidades de la vida, que al final son los que determinan muchas veces las cosas, ¿no? Es el derribo del avión, ¿no? Claro. Sabéis que poco tiempo después de porque Irán... Porque la información es que es casual, pero la gente duda. No, pero el problema es que la guerra... no va a haber guerra, entre otras cosas, porque Irán sabe que la perdería. En estos momentos, hoy, sí, la perdería. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando lanza, como respuesta a lo de Soleimani, lanzan los bombardeos, os quiero mostrar la escena. Por favor, cerrar todos los ojos. Y la escena es que una hora, hora y media antes de lanzar los torpedos contra dos bases en Irak de Estados Unidos, suena el teléfono del presidente de Irak y desde Irán le dicen: vamos a atacar a Estados Unidos, no vamos a atacar a nada más, pero las bases de Estados Unidos las vamos a atacar. Perdón, parece Gila. Sí, sí. La guerra, dígame. Y el presidente de Irak, ¿qué dice? Pues avisa a los Estados Unidos. Es decir, ¿qué pasa? Vaya, iba a decir mierda de bombardeo, sí, pero sí. Es que no hay otro, que no matan ni hieren a nadie. Es decir, es que es eso. ¿Qué es lo que pasa? Que poco tiempo después, cuando está el avión, un avión que sale del aeropuerto de Teherán y que de repente hace una especie de curva y resulta que hay un centro de mando allí, el que está en el centro de mando, que debe estar bastante asustado, con bastante pánico, ve llegar al avión, se debe haber perdido, porque si el avión sale en unos minutos había salido del aeropuerto y lo ve por el radar y piensa que es un misil o piensa que es un avión atacando y lanza el misilazo, pues claro, evidentemente es un error humano, pero que deja en evidencia a esto. Pero decían que había hecho la ruta de siempre, que el que estaba ahí se pondría nervioso lo que fuera, claro, pero vamos, que el avión, claro, no había hecho absolutamente ningún extraño, nada, y que era una ruta habitual. Lo que pasa habitual. es que vamos a ver, no va a haber guerra, entre otras cosas, porque yo estoy seguro que Trump y Khamenei han utilizado países terceros, que es la diplomacia secreta que se hace en estos casos, países interesados en que no pase nada ahí, porque sí. nadie quiere esa guerra, para que calmar las cosas. Entonces ellos lanzan un ataque para que no muera nadie. Trump dice que bueno, que no, ya no va a atacar más y que solamente más sanciones económicas, y además Irán comete ese grave error, que ya veis, en lugar de lanzarse sobre ellos diciendo sois unos asesinos, el propio Trump diciendo no, se han equivocado, dándoles la oportunidad para esto. Quiero decir que esta es una guerra hasta de pin y pon, quiero decir que no... De todas formas, es que claro, el avión era de Ucrania. Sí. ¿No? Ucraniano. Ucrania se lleva mal con Rusia. Sí, sí, bueno, la conspiración es fantástica, claro, Bruno. Entonces, los iraníes atacan un avión de un enemigo de Rusia, que son sus aliados. Se dan todos los ingredientes para la duda, ¿no? Sí, pero fíjate que, que si hablamos de por qué no va a haber una guerra, es porque no la quiere nadie. Quiero decir, ya hemos dicho por qué no la quiere Irán, porque la perdería. No la quiere Trump por un motivo muy claro, porque Trump dijo una frase durante toda la campaña que la está explicando, y es: ¿qué sacamos nosotros de esto? Es decir, que todo es un punto de vista económico. ¿Y qué saca Estados Unidos de Oriente Medio? Nada, no saca nada. Él quiere irse. Él considera que el gran desastre de la política americana fue curiosamente, nuevamente, lo de Bush, que es meterse en la guerra. Pero es que Rusia tampoco la quiere, porque Rusia, que está intentando ganar peso en la zona, pues claro, si los iraníes cabrean a los americanos, y los americanos, en lugar de irse, vuelven ahí, pues es fatal. Y luego hay una cosa importante. China es el país más vulnerable a esto, porque tiene una dependencia de petróleo muy importante, y eso les joribia, ¿no? Precisamente sobre eso te iba a preguntar. ¿Cómo ha reaccionado el petróleo ante todo esto? Pues mira, el petróleo ha tenido unos pequeños vaivenes, pero aquí hay que desvelar algo, contar algo que yo creo que hay que tener muy en cuenta a la hora de analizar el problema. Estados Unidos, desde que está Trump, se está preparando para cualquier conflicto, para cualquier guerra que pueda haber en Oriente Medio. ¿Por qué? Porque proteger esos pozos de petróleo. No, para protegerse él. Para poder, si llega el caso, entrar en una guerra en Oriente Medio sin problemas. ¿Qué es lo que ha hecho? Eliminar su dependencia del petróleo de Oriente Medio. Según datos que esta misma semana ha publicado el Confidencial, por primera vez desde 1973, el pasado mes de septiembre, Estados Unidos es exportador neto de crudo. Esto es, que ellos tienen el petróleo, se sabe, pero ellos no sacaban el petróleo, ellos se lo quedaban. Ahora lo que hacen es explotar ese petróleo, y el petróleo que necesitan comprar, ¿a quién se lo compran? A México y a Canadá, a sus vecinos. ¿Qué dependencia tienen de Oriente Medio? Un 9%. Con lo cual, Estados Unidos nunca ya tomará una decisión de un ataque ahí, pensando, joder, que condicionado. Algo que Europa tendría. Pero antes comentabas tú que, ¿no?, si realmente Trump hubiese querido esa guerra, claro, tenía la excusa perfecta con lo que había pasado con el avión, cuando muchísimas otras veces, como pasó con el Maine en su momento y la guerra con Cuba, sin realidad de que hubiese ningún ataque, se lo inventaban para llegar a una guerra. O sea, que en esta ocasión, que lo tenían ya, vamos, en las manos, pues directamente es que... Yo ahí solo añadiría un elemento. Yo creo que esto tiene que ver con que está el impeachment. Y el impeachment es una guerra doméstica, y ha actuado igual que actuó Bill Clinton cuando tenía su impeachment con Mónica Lewinsky. Era mucho mejor, más divertido que este impeachment. Y lo que Clinton lo que lanzó fue Tomahawk, y este lo que ha hecho ha sido lanzar drones, pero era igual, buscar pretextos para desviar la atención. Ahora, atención a todos, porque vamos a hablar de Bolivia. ¿Qué es lo que pasa en Bolivia? Nos lo va a contar en Tiras de la Manta Fernando Rueda. Fernando Rueda, ¿qué ha pasado en Bolivia? Métete en líos. Bueno, vamos a acercarnos a la perspectiva. El 27 de diciembre, a las 8 de la mañana, en La Paz, Bolivia, la encargada de negocios de la embajada española, Cristina Borreguero, que es como la embajadora en aquel momento, y el cónsul Álvaro Fernández, se dirigieron escoltados por cuatro policías de la unidad de élite de los GEO a la embajada de México, donde les esperaba la jefa de la delegación, María Teresa Mercado. Hasta ahí el relato frío y demostrado de lo que ocurrió ese día. Lo que pasó a partir de ese momento sigue perteneciendo al secreto del sumario. También se sabe que los cuatro policías españoles no pudieron esperar a sus escoltados en las afueras de la embajada mexicana, que decidieron volver cuando acabaran lo que estaban haciendo dentro, y que al regresar fueron increpados por la gente y la policía local, hasta el punto de que tuvieron que darse a la fuga y alertar para que el Ministerio de Exteriores boliviano llevara a sus protegidos de regreso a nuestra embajada. El gobierno boliviano reaccionó con prontitud. Acusó a los diplomáticos y a los policías españoles de intentar sacar del país a dos de los antiguos cargos del gobierno de Evo Morales, refugiados en la embajada mexicana. Uno de ellos era Juan Ramón Quintana, exministro acusado de terrorismo y narcotráfico. De paso, añadieron que él y otros altos cargos disponían de información sobre una supuesta corrupción de Podemos, al que Morales habría financiado legalmente. A punto de formar parte del gobierno español, dejaría en evidencia ese apoyo de Pedro Sánchez a Pablo Iglesias. Ataques duros, de los que se ha demostrado que carecen de pruebas. Con el paso de los días quedó claro que no tenían datos concretos para respaldar sus afirmaciones y que era una interpretación a la extraña actitud de los españoles, al visitar la Embajada de México. Pero, y este pero es importante, no sabemos nada de los motivos reales de la reunión. Asuntos Exteriores de España lo definió como una visita de cortesía, algo que tendría lógica, pero los detalles que rodean esa visita no la tienen, como reconoce el prestigioso diplomático Chencho Arias. Una visita simple de cortesía no se hace a las 8 de la mañana, ni parece necesario, a pesar de la inseguridad en el país, que les acompañen nada más y nada menos que 4 geos. También es llamativo que tras el inicio de la disputa, el gobierno de Sánchez anunciara el envío de una persona para investigar. ¿Investigar qué? ¿Es que no se fiaban de la explicación de los diplomáticos españoles en La Paz? Todo hace sospechar que los dos diplomáticos y los 4 geos iban con una misión concreta que desconocemos. Y como matiza el policía, atención, José Manuel Sánchez Fornet, abrir comillas, conózcase quién es el delegado del CNI en Bolivia. Si es la misma persona que fue a la residencia de la embajadora de México, hay que suponer que estaban inmersos en una operación. No hay que suponer, dice él, que sea algo sucio, negativo para el Estado. Pues eso, que pasó algo raro, Bruno, y me temo que nunca lo sabremos. ¿Y el nombre del delegado del CNI allí, se sabe? Según Sánchez Forner, sería el cónsul Álvaro Fernández. Según Forner. Por lo tanto, sabemos que no sabemos, ¿no? Sabemos. Se intuye. El gobierno colombiano sabe tan... Boliviano. Igual sabe más el colombiano. No seas trillo. Sabemos que el gobierno boliviano no tenía ni pajolera idea y que lo dedujo. Sabemos que el gobierno español metió la pata y sabemos que algo raro sí que había. ¿Y los geos iban encapuchados o no? Pobrecillos, se encapucharon como es lógico para que no le sacaran fotos, claro. Fernando Rueda, tirarte la manta, muchas gracias. Un abrazo fuerte. Chao. Hasta luego. Nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo. Escuchamos las noticias en Onda Cero, llegan ya mismo y queda mucha rosa de los vientos por delante. Vamos a estar hasta las 4 de la madrugada. Vamos a tener en la siguiente hora Mundo Bizarro, Círculo Secreto y muchas otras cosas, pero insistimos en después de la actualidad. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Las 12 y 6 minutos, continuamos en Onda Cero, continuamos en La Rosa de los Vientos. Una hora en la cual vamos a tener Mundo Bizarro, os vamos a hablar de los inventos más alucinantes relacionados con Leonardo da Vinci, y vamos a tener también, vamos a hablar de 1917, de lo que ocurría hace 100 años en Europa, en la vieja Europa, prodigios en el cielo y muchas otras cosas en el Círculo Secreto. Pero antes, nuevas pistas para descubrir al personaje oculto de esta noche. Pistas que nos dicen lo siguiente, Silvia. Pues mira, os recordamos a todos los oyentes que tenemos a un famoso que está muy hartito de los fans y que además escribió un artículo a favor de la igualdad de género. Y aquí va la segunda pista. ¿Quién es, si fue votada como la mujer más sexy y deseable? Ya sabéis que tenéis 3 opciones, que son Emilia Clarke, Jennifer Lawrence o Justin Bieber. Por supuesto, lo de Justin pues está un poco complicado, que a lo mejor la han votado como una mujer más sexy, porque no, ahora hay igualdad en todos los lados, o sea que podría ser. Bueno, ya sabéis que en rosa.vientos@onda0.es, si escribís en el correo o @rosavientos, si lo hacéis en Twitter, pues nos apostáis por Clark, Lawrence o Bieber. Así que mucha suerte. Entre todos los que acertéis, uno de vosotros tendrá un pequeño premio del programa. Yo, todas mis apuestas son 100%, ¿eh? Va a ser Justin Bieber. Seguro. ¿Con tanga o sin tanga? Pobrecillo. Ya se ha quedado. Bueno, las 12 y 8 minutos, continúa la Rosa de los Vientos, continuamos. Ahora nos vamos al círculo secreto. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El círculo secreto. El irlandés, el Joker, y sin embargo la película que parece que se está encaminando a llevarse gran parte de los premios importantes, nos sitúa en la Primera Guerra Mundial, nos sitúa en el año 1917. Juan José Chezorro, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches. La Gran Guerra. Y es una guerra en torno a la cual hubo muchos prodigios en el cielo. Bueno, hubo prodigios en el cielo y en las trincheras, sobre sí, todo, claro. y en la retaguardia. Yo creo que es una de las primeras grandes guerras sobrenaturales. A mí me sorprende mucho porque justamente esta línea argumental no la he visto que se haya desarrollado mucho en las películas. Solamente recuerdo una película, que no sé ahora mismo cómo era el nombre, pero que se desarrolla en las trincheras y que es una historia de fantasmas. Y la verdad es que es bastante inquietante, y es cierto que es sorprendente porque en un momento dado la Primera Guerra Mundial, entonces todavía no se sabía, como decía Silvia, era la Gran Guerra, se convirtió en una auténtica guerra religiosa, sí. Y estuvo muy caracterizada por cuestiones como el espiritismo, como auténticas supersticiones, y el propio mundo de la trinchera se generó una especie como de microcosmos mágico muy particular, que ahora, como se cumplió hace nada el centenario, se han publicado muchísimos, por ejemplo, diarios de soldados, donde salen a relucir todos esos pensamientos mágicos, sobrenaturales, todas esas supersticiones que tenían en la época, y es francamente interesante. Has mencionado el mundo del espiritismo, fue muy importante en los decenios anteriores. La gran parte de la alta sociedad, podemos decir, practicaba el espiritismo. Era muy importante el espiritismo entonces. El espiritismo se practica, como tú dices, en la alta sociedad desde mediados del siglo XIX. Tiene su montaña rusa, digamos, tiene una época de auge pues que va hasta casi finales del siglo XIX. Luego parece como que se va bajando mucho, pero justo va a repuntar a partir de la Primera Guerra Mundial. Y una prueba evidente de ese repunte es que uno de los libros más vendidos durante la contienda fue un libro que se titulaba Raimond o Vida y Muerte. Se publicó en 1916 y ese Raimond era el hijo de uno de los principales físicos de la época, uno de los grandes científicos de la época, que era Oliver Lodge. El que entonces en la física estaba muy ligada a la parapsicología, se le llamaba parafísica, y no era casualidad. Claro, bueno, otro de los grandes, que fue incluso premio Nobel de física y que fue gran investigador, lo hemos mencionado, claro, muchísimas veces. Richet. Bueno, Richet era médico, sí, era, bueno, el premio, sí, Nobel de medicina. Y luego está William Crookes, exacto, que era de física y que fue el descubridor de los rayos catódicos. Pero es que Oliver Lodge tenía la misma, digamos, altura o talla intelectual que estos que estamos mencionando, aunque no hubiera tenido el Nobel, porque Oliver Lodge fue uno de los que desarrolló la telegrafía sin hilos, y se le considera incluso el primero que llegó a desarrollar la radio antes que Marconi, aunque luego Marconi se llevó el mérito, pero Oliver Lodge fue el que empezó a hacer una serie de experimentos transmitiendo la voz a través de las ondas. Estaba muy preocupado, por ejemplo, por el éter. Él era un gran defensor de la idea de que el éter existía, cosa que luego cuando llega Einstein se demuestra que no existe el éter como tal, pero él sí que era un gran defensor. Y entonces, claro, justamente durante la contienda, en 1915, se le muere un hijo. Su hijo era ingeniero en el frente de Francia, y ahí le llega naturalmente el parte del ejército diciendo que ha fallecido. Y a partir de aquí, el matrimonio Lodge se pone en contacto con una serie de médiums. Y al principio un poco, él ya había estado practicando espiritismo, él era un defensor, por ejemplo, de la cuarta dimensión, que afectaba al éter, y había hecho experimentos y tal, pero porque en aquel momento todavía el espiritismo y a todo lo que era la energía psíquica, el psiquismo, las investigaciones psíquicas se les daba cierta oportunidad científica, sí, ¿no? Por eso estaban estos científicos de vanguardia indagando. Pero es que ellos, cuando muere su hijo, se ponen en contacto con varios médiums, y estos médiums empiezan a decirle que van a recibir una foto. Empiezan a decir como que su hijo, claro, se ponen en contacto supuestamente con su hijo fallecido en el más allá, y el niño, el chaval, le dice este Raymond que se hizo una foto antes de morir, una serie de meses antes, con una serie de soldados, y el médium describe cómo era esa foto, en qué postura estaba, quién le acompañaba. Ellos, el matrimonio, en principio no puede decir ni que sí ni que no, porque no le consta esa foto, pero es que al cabo de un tiempo esa foto llega. Le llega la foto y efectivamente parece que se corresponde con la descripción que le dio esta medium. El padre, Oliver Lodge, publica este libro, jugándose bastante un poco su reputación científica, y se convierte en un auténtico bestseller, hasta el punto de que si se publica en el año 16 y la guerra acaba en el 18, se van a hacer 9 ediciones de este libro. Se va a llegar a traducción al español también de este libro, y en él, pues Raymond empieza a tener una serie de comunicaciones periódicas y regulares con diferentes mediums, donde está describiendo cuál es la situación que hay en el más allá. Ajá. Incluso llega a decir, por ejemplo, en esas comunicaciones de ultratumba, pues que él había perdido un diente y que lo había recuperado en el más allá, porque preocupaba mucho cómo iba a ser la apariencia física después de fallecer, sí, sí, ¿no? Pero tenía una postura, había entonces una postura mucho más abierta, mucho más dialogante, aunque se debatía sobre estos temas, ¿no? Sí, es una época en la que todavía, yo digo, se le está concediendo, hay científicos de primera que creen que realmente esto es así, y sobre todo científicos que... Recuerdo, perdona, que también Nikola Tesla estuvo intentando también hacer un proyecto similar para intentar a ver si conseguía también comunicar con ese tipo de voces. Y Edison, por ejemplo, se le atribuye por lo menos unas declaraciones, aunque no está claro si llegó a hacer el aparato o no, pero hay unas declaraciones a una de las grandes revistas de la época donde él habla de que ya tiene también un aparato para hacer ese tipo de trabajo. Pero es que aquí en España, por ejemplo, Ramón y Cajal llegó a investigar a mediums en Valencia y estuvo muy interesado en el tema. Finalmente no encontró que hubiera nada claro, pero en cambio su hermano, que sí que estaba en la Universidad de Zaragoza, sí que creía firmemente, por ejemplo, en la telepatía, y hacía debates, hacía discursos públicos sobre el tema. O sea, que estaba todavía muy repartido todo este asunto, y esa polémica también llegó al mundo científico español. Ramón y Cajal, que sabía como nadie ha sabido en la historia sobre la mente humana, es el descubridor del mundo de las neuronas tal y como lo conocemos. Bueno, pues él tuvo mucha relevancia, sus investigaciones tuvieron mucha relevancia en el mundo de la hipnosis. A él le interesaba muchísimo la hipnosis, que tenían que ver con la mente humana. Sí, claro, él estuvo también, como digo, él le interesaba todas las facetas, y por supuesto cuando se habla de estas investigaciones psíquicas, él llega a hacer una serie. El problema de Ramón y Cajal es que se han perdido parte de sus diarios, sí, entonces no sabemos exactamente hasta qué punto llegó con sus investigaciones. En lo que he publicado sí que hay, incluso recuerdo que es una nota a pie de página donde él desarrolla su postura final sobre el tema, uh-huh, y descarta que realmente la mediunidad respondiera a lo que se supone que es comunicación con, sí, el más allá, pero lo investigó. Y en la época también, por ejemplo, de Argamasilla, sí, también, del niño que tenía rayos X en los ojos. Y esto es muy interesante porque a este niño, aquí en España, le defendió un autor muy conocido, porque es lectura obligatoria en secundaria, que era Ramón de Valle Inclán. Ah, pues y te iba a preguntar que hay mucha relación entre Argamasilla y Valle Inclán. Valle Inclán, que incluso quería hacer un viaje astral a las trincheras de la guerra. Es que Valle Inclán es una figura que también en ese momento se dedica profundamente a la investigación del esoterismo. Él fue amigo de Mario Rosso de Luna, que es uno de los grandes teósofos españoles. Estuvo en contacto también con un hipnólogo que era José Manuel Otero, que este José Manuel Otero escribió un libro también que fue bastante vendido en España, que se llamaba Los fantasmas, donde explicaba las investigaciones que había realizado en Italia el doctor Lombroso con una de las famosas médium de la época, que era Eusapia Paladino. Ajá. Pues Ramón de Valle Inclán también se va luego a México, tuvo un periodo de su vida, estuvo en México. Allí él va a escribir un artículo titulado Psiquismo y afirma, cosa que parece que es mentira, pero afirma que él llegó a estar en algunas de estas investigaciones con Eusapia Paladino en Italia. No se ha demostrado que realmente hiciera ese viaje, luego tampoco llegó, dijo que iba a ampliar esa información posteriormente, nunca escribió nada, pero lo que sí que demuestra es que él siempre estuvo coqueteando, como otros bohemios de la época, con el tema. Incluso, sabéis que Valle Inclán pierde un brazo en una disputa, porque él también se retaba a duelo y este tipo de cosas. Bohemio, el autor de Luces de Bohemia. Luces de Bohemia, claro. Que yo digo, una de las lecturas obligatorias. Sí, ¿no? Sí. Que fue por una infección, ¿no?, que le dieron con un bastón o no sé qué. Justo, pues él hay una etapa, cuando ya está aquí, se empieza a residir en Madrid, donde en una de esas tertulias, que además decían que solía monopolizar bastante a la hora de hablar, pues tiene una trifulca con otro periodista que se llama Manuel Bueno Bengoechea, y este Manuel Bueno Bengoechea es otro también de los autores de la prensa del misterio de la época. ¿Ah, sí? Y en esas disputas, como dice Silvia, le clava el bastón, eso se le engangrena y entonces él lo pierde. Bueno, pues dentro de todo este contexto, él siempre buscaba, Valle Inclán tiene una obra que es La lámpara maravillosa, que es bastante mística, y él siempre buscaba una forma como de conocimiento superior, muy ligado a esto que decimos de la mística, con una especie de omnisciencia, y cuando a él le mandan de corresponsal a París, un poco a hacer las crónicas sobre la guerra mundial, él se plantea tener una visión del conflicto como no lo tiene lo que sería simplemente un periodista cualquiera, que es a pie de terreno y hasta donde puedes ir con la mirada. Él quiere un conocimiento más global. Él quiere a pie de pájaro, ¿no? Ser como un dron ahora mismo, justo, sería. Justo. Entonces él busca eso, y entonces él se plantea, con los conocimientos que él tiene de esotéricos de la época, se plantea hacer un viaje astral, y así lo pone en una de las crónicas periodísticas de esa corresponsalía que hace desde París. Él fracasa en el intento de hacer el viaje astral y lo sustituye, ¿por qué? Alquila un avión. Se va. Más rápido es el mecanismo, ¿no? Aquí se va en un avión recorriendo el frente por las nubes, y así tiene una perspectiva que se aproximaba bastante a ese viaje astral. Qué bueno. Pero sí, es muy, muy particular. ¿Y haría fotografías a lo mejor? No sé si, no recuerdo si hace fotografías, pero él estuvo haciendo varias. Él le contrata al Imparcial, y bueno, ahí están todas las crónicas y ahora se puede consultar por internet. Y yo tengo, justamente, sí que me preocupé por ver cómo nos describía la experiencia esta. Sí. También nos hemos olvidado una experiencia que vamos a contar ahora. La figura, hubo mucha gente que tuvo experiencias que decían haber visto al camarada blanco. Sí, es que yo por eso digo que me parece un poco tremendo que no se haya utilizado como argumento de terror, ¿no?, de todo el tema de la Gran Guerra, porque solamente os doy unos datos así para situarnos la magnitud que tuvo el conflicto. Se calcula que hubo más de 70 países involucrados, o sea que fue un gran conflicto planetario como nunca había habido antes, y eso indica que de alguna manera estaban implicados también en esta guerra alrededor de 800 millones de personas, de los cuales 70 millones llegaron a ser movilizados. Hubo 9 millones de muertos, el doble acabaron padeciendo secuelas físicas o mentales, y en cuanto a algunas batallas, solamente por ejemplo dos batallas, llegan a tener una serie de cifras que alcanzan realmente magnitudes de tipo de hecatombe nuclear. Sí. Porque son por ejemplo la de Verdún o la del Somme, son batallas que algunas se calculan por encima de 800.000 bajas. Entonces, claro, todo esto podemos imaginarnos que provocó una gran crisis de conciencia, unas grandes dudas, es decir, los ateos se hicieron creyentes, los creyentes se hicieron ateos. Hay un momento dado en el que, claro, se transforma, como decir, una guerra de religión, y en esa transformación en guerra de religión, incluso, por ejemplo, hay anécdotas de cómo soldados protestantes, cuando pasaban por conventos católicos, pedían rosarios. Cosa que en principio es incompatible con su creencia. Bueno, porque ya realmente se había convertido en un auténtico talismán el rosario. Claro, era como supervivencia. De todas formas, creo que también había muchísimas muertes de gente que ya no es que les llegara una bala del enemigo o incluso fuego amigo, sino que es que se quedaban enterrados vivos en las trincheras. Es que, claro, es que yo creo que cambió primero porque ahí hay un choque un poco de perspectivas. Tenemos una forma de hacer la guerra tradicional, que era la que se venía pues desde las grandes batallas del siglo XIX, y de pronto con un armamento absolutamente nuevo. Lo que ocurre es que hay un gran cambio. Es una muerte invisible y es una muerte envolvente, porque claro, ahora ya la muerte te puede venir por todos lados. Te puede venir por las alturas, te puede venir por francotiradores porque han mejorado las armas de precisión, y también, por ejemplo, el gas mostaza. Todo lo que era toda esta guerra química que hasta entonces no se conocía. Entonces, ni siquiera estando en tu propia trinchera, podías estar tranquilo. Entonces, esa incertidumbre generó tal, como decía, tal crisis de conciencia, que es lo que algunos historiadores de la época, o historiadores actuales, han denominado cristianismo difuso. Se crea una especie de cristianismo de emergencia, que no tiene nada que ver con lo que es el cristianismo ortodoxo, que todos los capellanes que están allí en las trincheras no saben ni cómo gestionar la fe de los soldados, porque todo absolutamente era contradictorio. Había de pronto una sensación de impotencia absoluta para los soldados, pero también a veces como de omnipotencia si tenías una pata de conejo. Ya te daba la tranquilidad existencial de decir, bueno, me puedo enfrentar a todo. Y claro, esto hace que sea el lugar perfecto y una especie, como decía, de microcosmos mágico, uh-huh, en el cual surge de todo. Y hay muchísimas leyendas, sobre todo de aparecidos, que es un poco lo que decías tú, Bruno, ¿no? El tema, por ejemplo, del camarada blanco. El camarada blanco, ¿no? Esto es una historia... Se aparecía para salvar la vida, pero es que era capaz de todo. Es que es una historia también muy, muy curiosa, ¿no? Una de estas historias que hay de apariciones, este camarada blanco o este hombre de blanco, surge realmente a partir de un relato que hace George Casey, que es es el reverendo Liden, el que lo escribe, en mayo de 1915, escribe una historia protagonizada por este soldado, que es George Casey, y él cuenta, una especie de boletín eclesiástico, habla de la existencia de un hombre blanco que parece ser que ayudaba a los heridos cuando estaban en situación, cuando estaban en dificultad. Parece que él, de pronto, en algún momento dado, en las batallas ahí en el frente francés, llegaba a extender los brazos como si estuviera crucificado y las balas le atravesaban y no ocurría nada. Uh-huh. Este soldado que comento, George Casey, parece que cae, como decía además Silvia, en lo que es la contienda, hay una serie de explosiones, pierde la conciencia, se ve de pronto en un socavón enterrado, y ya se queda absolutamente quieto porque teme que los alemanes lleguen a su lado y lo rematen. Entonces, se queda allí hasta que cae la noche, sí, completamente, y en ese momento escucha unos pasos. Sigue manteniéndose en silencio y de pronto ve a este hombre blanco, a este camarada blanco, con los brazos extendidos, empieza a escuchar ráfagas de los alemanes que siguen disparando, coge el cuerpo del soldado, este camarada blanco, se lo lleva. Y en ese momento también el soldado pierde la conciencia y se queda desmaya. Y aparece en una cueva con este camarada blanco cuidándole las heridas. Y se fija el soldado que el camarada blanco tiene también como una perforación en las manos. Ajá. Y luego se fija en los pies y también tiene como una perforación. Y claro, empieza a pensar... Era un estigmatizado, pensaba que era Jesús, ¿no? Claro. Pensaba que era Jesús, ¿no? Y entonces, claro, todo esto es el relato de un reverendo que escribe en un boletín en el año 1915, al poquito de mayo. ¿Se supone que este soldado se lo había contado a él o cómo? Claro, entonces él simplemente parece que esto es así. Bueno, realmente esto es una historia que seguramente es una historia moralizante e inventada por este reverendo. El problema es que esta crónica se empieza a publicar y a reimprimir en diferentes boletines, incluso en revistas espíritas. Y ahí empiezan a escribir muchísimos soldados que dicen que efectivamente han conocido al camarada blanco y que coincide exactamente la descripción que aparece en este relato con lo que ellos están viviendo. Entonces, es muy interesante porque aquí nos encontramos cómo eso, la ficción se transforma en realidad o al revés, ¿no? Pero en principio era el relato inventado por un reverendo que simplemente había querido hacer pues la típica historia, uh-huh, un poco ejemplarizante, pero también para consolar las almas, ¿no? Pero es un poco eso como... también significa, en cierto modo, que también en la Primera Guerra Mundial y con estos temas existieron informaciones virales, como la del camarada blanco, que se fueron extendiendo. Fueron auténticas leyendas... real o no real, pero ese era el origen, pero se extendió la creencia en la existencia de ese personaje casi, casi divino. Y la atmósfera emocional que os contaba antes que se vivía, claro, ¿no? Que hace que a lo mejor alguien había tenido, porque aquí hemos hablado en muchas ocasiones del tercer hombre. Exacto, es igual. Es que era justo lo que te iba a comentar, lo del tercer hombre, cuando estás perdido en la tempestad, estás en la montaña, estás en la nieve, no sabes por dónde tienes que ir, y esa persona te ayuda a elegir ese camino para salvarte. Era justamente lo que iba a comentar. Pues justamente lo que ocurre es que, como digo, seguramente estos soldados que se identificaban con el relato de este referendo, o de luego ya digo que fue replicado la misma crónica en revistas, por ejemplo, espíritas, y yo tengo, por ejemplo, hay algunas cartas de gente, de soldados que, como digo, escribían a esta revista espírita diciendo, no, es que a mí me ha pasado, o conozco gente en el hospital, heridos, soldados heridos, que cuentan y que cuando yo les he leído el relato dicen, no, este era el camarada blanco. Qué hasta bueno. El punto de que llegó a desarrollarse el Cristo de las Trincheras, una devoción al Cristo de las Trincheras, porque, como digo, surgieron devociones muy localizadas en el frente. Y también, igual que estaba el Cristo de las Trincheras, también había, por ejemplo, algo muy habitual que aparece en muchas revistas, tanto protestantes como católicas, es, por ejemplo, lugares como de poder, lugares que han quedado al margen de un asalto o de una explosión y ha quedado justamente intacta, pues a lo mejor la escultura de una virgen o un crucifijo en una pared y resulta que están todas las balas, todos los impactos de bala alrededor, pero en cambio a la estatua no le han dado. Eso se repetía muchísimo, se hacían estampitas y luego iban acompañando a los soldados en el frente. Claro, que era como que te protegía. Una de las cosas que también describieron muchos soldados es que se habían encontrado con las llamadas damas blancas. Claro, es el equivalente a lo que un poco la otra parte. Igual que tenemos estos camaradas blancos, pues también lo tenemos en femenino. La figura de la dama blanca, también aquí hemos hablado en muchas ocasiones, es una especie de aparición universal. A veces se va a concretar en apariciones marianas, pero en otras ocasiones simplemente es una mujer que no está muy clara a qué, digamos, adscripción religiosa pertenece. Aquí, por ejemplo, yo tengo un caso donde ya se hablaba de la dama blanca dentro de las leyendas que decían cómo iba a acabar la guerra. Había una leyenda que circulaba mucho en la prensa de la época y es que decía que la dinastía alemana iba a sucumbir en el momento en el que una mujer vestida de blanco anunciara su fin. Alguien se le tenía que aparecer y entonces, bueno, pues se supone que transmitiría ese mensaje. Y sería como ya el punto final de la guerra y de la dinastía alemana. Tal es así que en el año 1916 la resistencia que actuaba en Bélgica frente a los invasores alemanes, porque claro, Bélgica quedó bajo dominio alemán, bajo dominio germano, pues la resistencia, la red clandestina que hacía frente a los invasores se llamaba la Dama Blanca. Pusieron ese nombre un poco aprovechando el mito. Pero luego hubo una serie de apariciones que en algunas se van a concretar. La más conocida, digamos, Dama Blanca, va a ser Fátima, que es la que luego ha llegado posteriormente. Pero tenemos, por ejemplo, en Francia un caso que yo recuperé de la prensa y que es muy poco conocido, que es una niña de 18 años, Josephine Clement, que, bueno, pues a esta mujer es una pastorcilla, de pronto se le va a aparecer una dama, en el verano de 1915, en agosto. Y la prensa local empieza a anunciar esa aparición. Al principio no se sabe quién es, porque la dama no se identifica, pero poco a poco se empieza a asociar a esta dama con Juana de Arco. E incluso a esta pastorcilla se la empieza a decir que es como también la dama de Orleans. Porque, claro, es que ahí estaba, claro, es que cuando has mencionado el nombre decía que incluso ella era como la superviviente, que era la Juana de Arco Real que había sobrevivido. Ella lo que dice es que además coincide, claro, que ella escucha voces, que nadie más que ella ve a esta mujer, a esta dama blanca, y entonces esto, ella, la aparición, empieza a decir que cita a toda la gente para asistir a un gran prodigio que tiene que ver con el sol. Y es que es muy similar a lo de Fátima. O sea, que claro, ya vemos que claro, hay que también ocurrió en esa fecha. Ciertos códigos, dos años después lo vamos a tener. Esto es en el 15 y en el 17 bueno, tenemos. Y Juana de Arco, además, también ella era como una especie de líder que iba a conseguir que la Guerra de los 100 Años pues se terminara. Claro, por eso aquí tenemos, yo aquí también veo un poco cómo se amoldan las cuestiones, este tipo de apariciones a las culturas. Evidentemente en Fátima no se podía aparecer Juana de Arco, porque no es un referente portugués, pero en cambio en Francia quedaba la duda, era la Virgen, porque ha habido apariciones muy famosas, ¿no? Como las de Lourdes, por ejemplo, la Salet, pero también podía ser Juana de Arco, ¿no? Entonces aquí al final se decanta y se supone que es Juana de Arco. Y en estas apariciones dice que todos los que asistan el 2 de agosto a esta reunión van a poder ver en el crepúsculo, tienen que esperar a que se ponga el sol, y ahí van a ver en el horizonte tres cruces. Y además una piedra, aparecerá una piedra con unas inscripciones debajo muy extrañas, en las cuales va a estar la clave para conocer cómo va a acabar la guerra. Ahí va. Todo esto se publica en la prensa de la época y naturalmente empieza a convocar bastante gente. La primera vez van 1.500 personas aproximadamente, según los diarios. No pasa nada, porque dice que la vidente en este caso, esta niña de 18 años, dice que detecta mucha incredulidad y entonces suspende la aparición hasta 28 días después, hasta el 30 de agosto. Y el 30 de agosto ya aparecen allí miles de personas, una barbaridad, y lo que ocurre es que tampoco pasa nada. Dicen que sí que ahí hubo algunos testimonios en la prensa de la época de gente que sí que vio las cruces, por ejemplo, en el horizonte. Ella afirma, la vidente dice que sí que lo ha visto, pero que como la gente está montando tanto jaleo, sí, que son muy incrédulos y que no lo ven. Pues que no lo ven, ¿no? Y entonces luego ya la noticia se diluye, yo no he podido encontrar más crónicas, pero de este evento se llegaron a hacer estampitas donde aparece ella, la niña, rezando con el ganado, con todo lo que son las ovejas, e incluso se comentaba en la época que cuando iba a suceder ya el evento de la aparición, las ovejas dejaban de pastar y se ponían mirando hacia el crepúsculo. Sí, sí, porque claro, esto también es muy importante, es cómo advertimos posición de saludo. ¿Cómo advertimos lo sobrenatural? Pues un poco en cuestiones del entorno, el silencio que se hace, cómo reaccionan los animales, si se para el viento, es decir, son señales que para aquellos que no son videntes y que no pueden ver la maravilla, pues lo único que les queda es... Con están mirando señales, hacia un punto que ahí hay algo, claro. Claro, entonces decía que las ovejas, pues sí que parece que sí que estaban, advertían que algo raro pasaba. Durante esa guerra, la Primera Guerra Mundial... Las apariciones desde Fátima, todos las hemos comentado, ya sabemos qué es lo que pasó, pero es que no es ni mucho menos la única aparición de esas características que se produjo, ¿no? Claro, las apariciones marianas, además es un tema que a mí me ha interesado mucho, y lo que además yo estuve hace 2 años en un congreso allí en Oporto, donde justamente mi ponencia era, que ahora saldrán publicadas las actas, en la Universidad de Oporto, la Universidad de Pessoa, porque hay varias en Oporto, pues resulta que bueno, ahí lo que comentaba es que hubo muchas apariciones. Lo que pasa es que realmente la única que ha sobrevivido ha sido la de Fátima. Sí. Pero no es ni la más original ni la más prodigiosa de la época. Yo allí presenté como 12 o 13 apariciones distintas que he podido enterarme, pero hay algunas que seguramente aparecerán en archivos, y hubo, por ejemplo, una ola de apariciones que está solamente en documentos militares italianos, en la cual se ve que hubo un montón de niños de pueblos en la retaguardia que empezaron a ver a la Virgen y que además avisaban cuándo iba a acabar la guerra. Entonces tuvo que intervenir el ejército porque, claro, eso era un poco... podía desmoralizar a la gente, porque si de pronto la Virgen te dice cuándo va a acabar la guerra, los soldados dirán, ¿para qué voy a ir yo al asalto si me puedo, sí, puedo escurrir un poco el bulto? Y entonces, claro, era un problema de que tuvieron que gestionar las autoridades, los oficiales y tal, para que no se divulgara esa información. Y se conservaban las cartas que enviaban los familiares a los soldados que estaban en primera línea, ¿no? Pero, por ejemplo, ya desde el primer momento hay un fenómeno que se llama el milagro del Marne. El Marne es uno de los ríos que se convirtió también en frente de combate en la Primera Guerra Mundial. Y es que a los pocos meses de comenzar la guerra, los alemanes hacen una gran ofensiva por Bélgica y avanzan muchísimo terreno hasta el punto de que están casi pueden conseguir hacer que caiga París. Y prácticamente a la altura del Marne, de pronto cambia la dirección cuando parece que van a ganar los alemanes, que tienen ya todo el paso franco para conseguir sus objetivos, y vamos, prácticamente anochecer en la Torre Eiffel, pues resulta que consiguen que de pronto se retiran. Los ingleses consiguen detener el fuego, los aliados entre los franceses y los ingleses consiguen detener el paso, y se considera como una gran victoria esta batalla del Marne, y se habla del milagro del Marne por una razón, y es que justamente esa retirada, ese reflujo de las tropas germanas, ocurre el 8 de septiembre, que es la fiesta de la Natividad de la Virgen María. Y claro, piensan que hay una asociación entre claro, el día... Claro, porque en principio, ¿cuál era el... cómo justificaban que se retiraran de allí? En principio, no está. Parece que hubo como... yo lo que he leído sobre el tema es que parece que sí que ofrecieron una oposición importante, sobre todo con un determinado fuego los ingleses, y eso hizo que en ese momento los alemanes, por lo que fuera, prefirieron retroceder y esperar a lo mejor otro momento. Es cierto que también los ingleses tuvieron que retirarse, o sea que tampoco, como que quedó un poco en tablas, pero por lo menos se paró el golpe, el ímpetu de las tropas germanas y el asalto a París. Como fuera, el caso es que se difundió, sobre todo por círculos católicos, que esto había sido la providencia de la Virgen. Claro. Y que además la Virgen, como estaba del lado de los franceses. Y esto quedó así, simplemente como una asociación cronológica, ¿no? Lo que se llama un poco sincromisticismo, que es esa coincidencia, convertir el tiempo en algo mágico. Bueno, pues 2 años después empiezan a publicarse testimonios de soldados que dicen que vieron a una dama blanca en el frente, también extendiendo los brazos, y que los balazos no le hacían nada, y que en cambio transmitió una gran paz a los soldados. Esas crónicas se transmiten después, es decir, como que el milagro... Eso ha existido siempre, en cierto modo. El hecho de que los bandos en Liza, en este, cualquiera de los bandos, siempre piensan que son... que la divinidad, que Dios está con ellos. Es que los sacerdotes... lo utilizan... Bendicen es un poco las armas, pero pasa. Los sacerdotes bendicen las armas de todos los bandos, o sea que no y hay problema. Y eso ya existía entonces, y eso existió claro. En esa guerra mundial en donde parece que acababa un tiempo, empezaba otro, pero se mantenía una serie de creencias que han existido siempre y que todavía existían en la Primera Guerra Mundial. Aquí hay un momento en el que, en el cual incluso muchos creyentes, como os decía antes, empiezan a tener muchas dudas en su fe, porque a la guerra se va con mucho entusiasmo. Primero se va sin querer, porque es una guerra que nadie espera, a partir de un atentado local en un punto casi remoto, ¿no? En Sarajevo, tal. La cosa se va envenenando y al final acaba en una guerra, y al principio todos van con gran entusiasmo, porque además venían de una época de cierto crecimiento económico, no eran los años 20, que vendrán después, pero sí que había venido una cierta prosperidad, y es cierto que se ve en las crónicas de la época que esto iba a ser dos días, que iban a ganar los alemanes o los ingleses o los franceses, que lo tenían muy claro, y que la juventud iba alistándose, pues como digo, con gran optimismo. Y luego, claro, empieza a ocurrir lo que os he estado comentando, ¿no? Esas cifras demoledoras, empiezan a venir todo lo que son los heridos, los muertos, y la cosa cambia, y se pasa del optimismo al pesimismo. Y es ahí cuando, claro, incluso hay una serie de encíclicas del Papa que no es capaz de explicar qué es lo que está haciendo Dios ante esta situación. Claro. ¿Cuáles son los planes divinos? Incluso él, el Papa en ese momento, lanza como una especie, no de profecía, pero dice como que se verán un poco las señales de lo que quiere decir Dios que está tolerando toda esta masacre de la humanidad, ¿no? Y sobre todo que imagínate la cantidad de familias que ha pasado 50.000 veces, que es que se quedaban sin ningún hijo. No, claro, es que aquí es, ya te digo que es absolutamente brutal, porque sí que se nota mucho ese cambio del optimismo al pesimismo. O sea, además ahí tiene escritos, por ejemplo, Walter Benjamin, muy interesante sobre cómo él ve que están regresando los soldados y cómo está eso impactando realmente en las mentes de la época. Y bueno, ya digo, que el propio bestseller de la época sea el libro de un espíritu dedicado a un chaval, a un joven que había muerto en el frente y que se comunicaba con el más allá, demuestra la sensibilidad de la época y cómo realmente es el gran auge, por ejemplo, del espiritismo. En la Sociedad de Investigaciones Psíquicas de Londres se hincha a recoger casos de apariciones de soldados difuntos en sueños de personas. Es una época en la que hay muchísima transmisión también de mensajes telepáticos. Se practica también el sonambulismo, que es como el hipnotismo de la época, de ejercicios para hipnotizar a la gente y que vaya también con su cuerpo etérico hasta el campo de batalla. Yo también aquí en España, con un poco lo que quería hacer, Valle Inclán no se le ocurra de la nada, sino que es que está hasta cierto punto de moda este tipo de cosas, ¿no? Por eso digo que es un gran microcosmos mágico. Realizar un viaje astral porque se lo inventará él, sino porque eso existía mucho en esa época. Y como nos decías, existían una serie de creencias religiosas muy vinculadas también al mundo del misterio, al mundo de los enigmas, que seguramente estaban detrás de este caso que después se explicó, pero el caso de los ángeles arqueros. Sí, bueno, esto es uno de los grandes clásicos, que parece un poco, coincide un poco con lo del camarada blanco, ¿no? Esto es lo de la famosa batalla de Mons. Es una de las grandes batallas que hubo también en el, justo también a poquito de comenzar la guerra, el 23 de agosto de 1914. En este momento parece que los alemanes también superaban en número a los combatientes ingleses, y gracias también a la tenacidad de los ingleses consiguen parar el asalto de los alemanes y que se retiren. Bueno, hasta aquí la historia queda también como una gran proeza del ejército inglés, pero resulta que se publica en Inglaterra un relato que se llama Los Ángeles de Mons, y el autor de este relato es Arthur Machen, que lo llama los arqueros, y que dice que lo que ocurrió realmente en esa batalla fue que en un momento dado aparecieron ciertos fantasmas arqueros dirigidos por San Jorge de Capadocia. Toma ya. Y que estos lo que estaban haciendo era recuperar realmente una antigua batalla que se había producido en el año 1415, donde se habían enfrentado ingleses y franceses. O sea, que realmente eran como cadáveres o difuntos de aquella batalla medieval que ahora resurgían para apoyar a los aliados frente a los alemanes. Él lo cuenta esta historia, este relato se va a difundir por diferentes parroquias, como digo, claro, aprovechando un poco también estimular la fe de la gente, y se va a tomar como algo real. Y vuelve a aparecer lo que os comentaba antes, hay gente que dice que empezó a ver los arqueros, y se genera una gran polémica en la época de si esto es verdad o no es verdad. Al final, como digo, se ha demostrado que no, que surge de una ficción y que nada de eso ocurrió. Pero ¿sabéis qué autor se inspiró en este acontecimiento para una de las novelas, y lo habéis visto en el cine? El Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos. Aragorn, cuando convoca todo lo que es esa hueste, claro, de soldados, los muertos. Está inspirado en esta batalla, en Los Ángeles de Mons. Lo mismo, es tratar de recuperar esa legión perdida y que se ponga de tu lado. Bueno, pues por lo menos sirvió para inspirar esa genialidad literaria. Y la Primera Guerra Mundial, como toda guerra que se precie, tiene un batallón desaparecido. Tiene un batallón, hombre, este batallón desaparecido además ha hecho las delicias de la ufología también de la época, porque es el famoso batallón perdido de Gallipoli. En agosto de 1915 se intenta abrir un segundo frente por Turquía y se hace un desembarco aliado en Gallipoli, que también es una famosa película, y bueno, que realmente sale bastante mal para lo que son las tropas australianas, las tropas inglesas y francesas, sale bastante mal. Bill Gibson, el jovencito. Exactamente. Y bueno, pues entonces ahí se comenta que hay un momento dado cuando se intenta asaltar una de las colinas, que el cuarto ejército, el cuarto regimiento de Norfolk, intenta asaltar la colina 40. Va al asalto. Se ve que en ese momento, según cuentan, hay como una espesa niebla. Esa niebla, incluso a quien la describe como con tonos metálicos, lo que ha dado a pensar que realmente podía ser una especie como de entidad ufológica, de ovni o algo por el estilo, de nave, porque es una niebla en la cual envuelve absolutamente a este regimiento. Y de pronto, cuando se levanta la niebla, allí no aparece nadie, no queda ningún soldado. Esta es la crónica que cuentan dos supuestos supervivientes o soldados que estuvieron en la zona y que pudieron ver este fenómeno, que lo cuentan, tres supervivientes neozelandeses de esta Primera Guerra Mundial, lo cuentan en el año 1965 en la revista Space View. Y cuentan exactamente esto. Claro, a partir de aquí, y de que se supone que no se sabe qué pasó con esos cuerpos, que luego cuando ya son derrotados los turcos, el ejército inglés reclama los cadáveres, porque ellos lo que pensaban es que habían sido detenidos, habían sido convertidos en prisioneros de guerra. Entonces, naturalmente, dice que se les devuelva, que ya se ha acabado la guerra, y el ejército turco dice que no tiene ni idea de qué le están hablando, que eso de ese regimiento, que ellos no tienen noción de que existan y de que haya estado por allí, ni nada de nada. Entonces, como digo, estos supervivientes neozelandeses dan esta entrevista a esta revista en 1965 y se empieza a incluir este como uno de los grandes enigmas de la Primera Guerra Mundial. Pasa al mundo de la ufología, porque también estamos en los años 60, claro, y se incorpora a todas las crónicas pues típicas de Jacques Vergier, del retorno de los brujos, ¿no? Todo esto. Y lo cierto es que luego, cuando se fue a buscar a los neozelandeses, que supuestamente habían hecho la entrevista, tampoco aparecieron por ninguna parte. La revista tampoco facilitó ningún dato, y es más, al poco tiempo también desapareció. Entonces, cuando se trató de indagar qué es lo que había pasado, no se tenían fuentes. Y lo cierto es que, ya digo, ha ido pululando esta historia de escrito en escrito, sigue estando por ahí, rodando mucho por internet, aunque ya, años después, buceando en los periódicos de la época, sí que se ha podido saber lo que ocurrió. ¿Y qué ocurrió? Y lo que ocurrió es que, efectivamente, este regimiento asaltó la colina y seguramente fue detenido o masacrado por los turcos. Lo que pasa que seguramente, en lugar de eso, hubiera sido una especie de crimen de guerra, porque deberían haberlos capturado y no haberlos matado. Se hicieron los locos. Y lo que hicieron es que, claro, lo curioso es que hay un informe, que sí que se supo en la época, un informe de 1919, hecho por un reverendo, por el reverendo Pierpont Edwards, que describe que él estuvo allí en la zona y llegó a encontrar la fosa común de los soldados. De hecho, pudo hablar con un granjero turco que le comentó que efectivamente que allí había habido soldados ingleses retenidos en la granja, que luego habían sido asesinados y que gran parte de ellos habían sido arrojados a la fosa común. El problema es que este sacerdote solamente pudo identificar con claridad a dos soldados, pero el resto no. No se sabe muy bien por qué. Este informe luego no fue tomado en consideración, quedó un poco sepultado, pues imagino que con todo lo que eran las víctimas de la época, y todo el mundo se olvidó de este incidente hasta que en el año, como digo, 65... esta revista lo retoma, pero ya como un misterio, como digo, omitiendo esta parte. Y ha sido ahora, una vez que se ha vuelto a bucear en los archivos, cuando se ha esclarecido el suceso. Y hablando de revistas, por cierto, Juanjo Sánchez Oro, una revista, la revista española, la revista Historia de España y el Mundo. Qué gran tema revista. De portada, la conozco de algo, tema de portada, Las luces de la Edad Media. Tendemos a pensar que la Edad Media es un momento de oscuridad, es un túnel. Bueno, también hubo luces, y cuentes tú en esta revista, en este reportaje, cuáles fueron algunas de esas luces, por ejemplo, algunos de esos descubrimientos y grandes innovaciones que se hicieron y que fueron muy importantes para el futuro. Sí, yo además, es que te voy a decir, cuando hice la carrera me especialicé en medieval, entonces realmente mi vocación era medievalista. Sí. Entonces, claro, para mí es una etapa que le tengo muchísimo cariño. Una etapa de 1000 años, pensamos que es una etapa negra. Bueno, habría de todo. Claro, lo que pasa es que tiene el estigma de que la han llamado como los siglos la Edad Oscura. Exacto, sí. Por una cuestión de que cuando llega luego el Renacimiento, las grandes élites intelectuales actuales, los humanistas de la época, como que quieren marcar distancia con el periodo anterior. Sí. Entonces, claro, cargan un poco las tintas sobre ese periodo. Pero realmente que, por ejemplo, el propio Renacimiento fuera lo que fue, fue gracias a todo lo que se había ido ya incubando en la Edad Media. Y que seguramente es una edad mucho más oscura que la Edad Media, el Renacimiento. Muy rápidamente, Juanjo, algunas hay cosas, algunas innovaciones, algunos inventos, algo que, digamos, ¿esto fue en la Edad Media? Pues sí, fue en la Edad Media. Pues mira, yo voy a poner, hay un ejemplo que pongo en el artículo porque me parece muy, muy sutil, que fue muy influyente, porque nos puede parecer, me gustan mucho esas pequeñas cosas que tienen un gran impacto, casi también un poco de manera subterránea. Y yo ahí le dedico bastante espacio en el artículo al reloj mecánico. Ajá. La aparición del reloj mecánico, que es también una especie de asociación con la idea del maquinismo, transformó no solamente lo que fue controlar el tiempo, que es fundamental, sino además una concepción de cómo era el universo. Y entonces introduce el concepto de universo mecánico, que va a ser fundamental para revolucionar la ciencia, para entender cómo están conectados los diferentes fenómenos que hay en el cosmos. Y eso se encuentra en la revista Historia de España y el Mundo, Las Luces de la Edad Media, un reportaje de Juanjo Sánchez Toro, que como siempre aquí en el Círculo Secreto nos ha contado cosas fantásticas, esos prodigios de hace casi un siglo. Juanjo, muchas gracias. Muchas gracias. Nada más. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Era Venecia, la tierra bajo el agua. Un cartel anunciaba una exposición, Los Inventos de Leonardo. Y es que no solo pintó, era un genio. Y el genio en sus códices también dibujó una serie de inventos, algunos muy bélicos, otros no tantos, algunos tan llamativos como el autónomata o el barco de palas, diseños bizarros, bizarros, muy bizarros, inimaginables, pero fantásticos todos ellos. Leonardo da Vinci, protagonista esta noche en El Mundo Bizarro, protagonista con David Zurdo. David, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hello. Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? David Zurdo, autor del libro En Oberón se encuentra Leonardo da Vinci, el genio detrás del genio. Bueno, pues ese genio también hizo una serie de inventos y los dibujó y se encuentran en sus códices. Sí, así es, así es. Leonardo, de hecho, él mismo se consideraba más un ingeniero, un hombre de ciencia, un observador de la naturaleza, más incluso que un pintor. Muchas de las investigaciones que hizo relacionadas con el arte, pues tuvieron una vertiente también científica. O sea que podemos decir que es un hombre que tuvo un espectro muy amplio, creo que eso prácticamente todo el mundo lo sabe, en cuanto a sus intereses y al conocimiento, y que bueno, pues dio saltos muy grandes de su tiempo, y que a veces pues le frenaron los materiales o los motores que había en la época. Estos cuadros, estos dibujos, estos inventos certifican lo que era un hombre renacentista, ¿no? Bueno, es que él prácticamente es, a mí me gusta definirle como hijo y padre a la vez del Renacimiento. Claro. Porque por un lado no surge de la nada, o sea, Leonardo tiene evidentemente un sustrato que es anterior a él, y que bueno, incluso tiene personajes de los que entre comillas copió, o al menos se inspiró en ellos, ¿no? Algunos personajes anteriores a él, como por ejemplo Tácola, que tenía dibujos muy similares de máquinas también y todo esto casi un siglo antes, pero luego también es cierto que él es el que da las pautas que hoy en día consideramos pues o como llamamos el Renacimiento, ese siglo XIX en el que empieza, y conectamos con él ahora, ¿no? Ese siglo XIX en el que se empieza a mirar otra vez a la época de Leonardo y se ve que hubo grandes genios y grandes saltos en cuanto a la concepción del mundo, del arte, de la filosofía, de la ciencia, de todo. Y vamos a hablar de algunas cosas que concibió. Por ejemplo, que hemos mencionado, que ese fantástico, ese barco de palas, o barco con palas. Sí, sí, sí, él inventó un barco de palas, como los del Mississippi, para que todos nos entendamos, esos barcos que surcaban el río Mississippi, que tenían unos rotores de palas en los laterales del barco, y que así permitían, bueno, pues como una parte hería el agua, porque estaba en la parte de abajo, y la otra en el aire, pues no hacía ese mismo efecto de impulso, lo que podía hacer el barco era, previo a las hélices, impulsarse. Bueno, pues esto Leonardo ya lo inventó 4 siglos antes, y lo inventó, eso sí, claro, con el movimiento humano. Eran personas las que tenían que accionar las manivelas para poder mover estos barcos, este barco de palas, o estos rotores del barco de palas. Es muy curioso ver que bueno, pues que se adelantó mucho al concepto del impulso del barco, yendo más allá de lo que era en aquel momento, que lo único que se conocía era el aprovechar el viento. Por ejemplo, también una de las cosas que pintó y que dibujó, y que creo muchos de esos inventos, o casi ninguno, se llevó a la práctica, pero eran todos realizables. Pero el más llamativo, sin duda, es el autómata. Sí, el autómata tiene una particularidad, además, porque claro, los mecanismos de relojería ya estaban desarrollándose en la época de Leonardo, ya llevaban un tiempo, eran mecanismos que habían alcanzado en algunos países del norte de Europa pues una precisión, una perfección ya muy elevada, aunque eran mecanismos muy grandes, y Leonardo lo que hace es que aplica estas técnicas o estos desarrollos a un autómata. Lo más interesante del autómata no es ya que fuese capaz de moverse o de realizar ciertas acciones, que dentro de lo que cabe pues sería sorprendente, pero no sería tampoco tan genial. Lo genial es que el autómata de Leonardo permitía programarlo, vamos a decir, siempre de una manera entrecomillada. ¿Por qué? Porque tenía diferentes programas que permitían que realizara distintas acciones. Es decir, que el autómata no tenía simplemente un mecanismo de relojería fijo que dijese, bueno, pues esto es lo que hace el autómata. No, no, se podía reprogramar con una especie de también de tarjetitas, y lo que hacía el autómata era realizar diferentes acciones con esto. Lo que podemos decir es que se adelanta también al concepto de programación, no solamente al hecho de haber creado un autómata, sino al haberlo programado. Es que era un auténtico pionero, porque también una de las cosas que las que se ocupó era a ver cómo intentaba que el hombre pudiera volar. Sí, claro, el vuelo, la verdad es que no llegó a comprender, es curioso esto, el concepto del ala moderna, ¿no? El concepto del vuelo actual. Él diseñó más bien planeadores, uh-huh, que no son exactamente lo mismo que volar. O sea, planear, cuando no puedes ascender adrede, no se considera volar en sí mismo, sino más bien planear, y es lo que él consiguió desarrollar. Pero curiosamente, el helicóptero de Leonardo, que es muy tosco, se ve de una manera, pues vemos evidentemente que no podría funcionar en su tiempo, el concepto es completamente correcto. Lo que ocurre es que él no tenía motores, no había motores en la época, ni tampoco materiales, pero sobre todo fuentes de energía que le permitieran haber ido haciendo pruebas, y a través de esas pruebas yo estoy seguro de que hubiese conseguido elevar ese aparato. Y también diseñó en su momento armas, ¿no? Él, porque claro, él estaba al servicio de determinada gente muy importante y también hacía sus pinitos con las armas. Claro, Italia, las repúblicas italianas, pues era digamos una zona totalmente bélica, ¿no? Sobre todo también por la influencia de Francia, de España en el sur. O sea, era una época y un lugar precisamente de Europa, pues totalmente digamos dedicado a las guerras. Él estuvo al servicio, por ejemplo, de Ludovico el Moro, luego también de César Borgia, y él lo estuvo como ingeniero militar y efectivamente diseñó armas. Algunas de ellas no eran, vamos a decir, del todo realizables, sino que más bien eran publicitarias. Cuando digo publicitarias, me refiero a Leonardo. Era un poco publicista, ¿eh? Esa sensación sí que tuve cuando vi la exposición en Venecia, que digo, qué inventos tan bélicos algunos de ellos, ¿eh? Sí, sí. Sí, pero Bruno, pero hay una cosa importante, que eran, muchos de ellos no eran realizables en la práctica. Sí, sí, eran, sí. Eran demasiado desaforados, ¿no? Ese carro, por ejemplo, con cuchillas que podía cortar a los enemigos, todo eso no se podía llevar a la práctica, pero le sirvió para llamar la atención de los hombres poderosos que querían tener, digamos, armas pues más avanzadas. Pero realmente, Leonardo, yo estoy casi seguro de que salvo en algunos momentos muy concretos, en los que sí que parece que arde dentro de él, ¿no? Ese concepto de derrotar, por ejemplo, a la flota turca en Venecia, él solo, con su escafandra de buceo, barrenando o poniendo bombas en los barcos que están atacando, quitando esos pocos momentos que quizás se dejó llevar un poco por, no sé, por esa imaginación desbordante que tenía. En general creo que estas armas tenían sobre todo la función de atraer el interés de los futuros empleadores, los mecenas, porque no creo que las, vamos, no se llevaron a la práctica, de hecho, y muchas de ellas probablemente es que no se podían llevar a la práctica. Y viendo algunos de esos inventos, algunas de esas cosas en las que se pensó que no llevó a la práctica, pero daba la sensación de que parecía que podían ser fruto de un psicópata, ¿eh? Bueno, es que Leonardo tiene unos rasgos muy curiosos, que son rasgos de mucha frialdad en sus escritos. Él apuntaba todo en sus cuadernos, que hoy, bueno, pues están reunidos en los famosos códices. Apuntaba todo y muchas de las cosas que apunta son muy frías. Por ejemplo, hay un momento en el que presenciando como un ahorcado, había un complot, ¿no?, en Florencia. Bueno, el caso es que él presencia el ahorcamiento de esa persona y lo que hace es que describe cómo va vestida, describe, bueno, las sensaciones, no las sensaciones, sino lo que se ve en el ahorcamiento, como los colores que tiene, el aspecto, su cara, su rostro, las expresiones de los demás, pero él no hace ningún comentario que sea emocional. Y eso lo mantiene a lo largo de su vida prácticamente siempre, ¿no? Cuando muere su madre, acto seguido apunta una serie de gastos que tiene, ¿no? O sea, cosas que realmente nos hacen pensar esto. Pero sobre todo, hay un momento en el que hace las disecciones de cadáveres, las necropsias que se llamaban en la época. Sí que se jugaba el que le pudieran detener, porque estaba prohibido. Sí. Eso fue durante épocas, fue aumentando, porque al principio cuando él empezó a hacerlas era algo como si dijéramos que si se hacía discretamente pues no pasaba mucho, pero luego es cierto que se fueron prohibiendo y al final de su vida, cuando hizo los últimos estudios ya en Roma, ya podían haberle, vamos, metido en la cárcel o algo peor. Pero al principio, bueno, si no se daba publicidad, entonces él frecuentaba hospitales y en uno de ellos, por ejemplo, hay un caso en el que hay un señor muy mayor al que Leonardo pues le hace esa necropsia. Pero es que ese señor mayor no estaba enfermo, simplemente era viejo. Y pocas horas después de la visita de Leonardo, este hombre muere. La verdad es que da que pensar. Esto, unido a esa frialdad que tenía siempre, bueno, pues puede hacer pensar que él necesitaba un cadáver, quería estudiarlo, porque era muy mayor y era muy interesante, ¿no?, saber cómo, qué es lo que le aquejaba, cómo funciona la vejez, ¿no?, en el ser humano. Y bueno, podemos imaginarnos, siendo un poquito, claro, también novelescos, que Leonardo interviniese en la muerte de pobre hombre. ¿Qué hizo de ángel de la muerte? Podría haber sido. Nada se opone, y sobre todo, insisto, juntándolo con esa frialdad que también se ve en la letra, y que, bueno, pues yo también lo he explorado bastante con personas que evidentemente conocen esto mucho más que yo, desde el punto de vista de neurociencias, y que analizando, ya digo, los escritos de Leonardo, pero también cómo se comportaba, cómo la relación con otras personas, tampoco se daba nunca a nadie de una manera muy íntima, y que todo esto es, por lo menos, cuadra con una personalidad psicopática. De ahí, asesinato hay un trecho, ¿eh? Claro, pero seguramente por eso sabemos tan pocas cosas sobre este hombre, sobre Leonardo, siendo tan importante, habiendo hecho tanto que ha dejado para la historia, ¿eh? Sí, de lo íntimo sabemos muy poco. O casi, nada. Claro. Claro, nada, sabemos los cuadros, los códices, pero algún novio que tuvo, ¿no?, también, ¿no?, algún noviete. Sí, bueno, tampoco se ha quedado eso totalmente nada claro en la historia, ¿eh? Sí, porque también tiene relaciones con algunas mujeres que él toma notas y tal, pero tampoco se sabe si fueron relaciones, vamos a decir, platónicas, de amistad o de nada más, y con hombres igual, ¿eh?, con jóvenes, ¿no? En su tiempo fue acusado, es cierto, de sodomía en su juventud, pero fue un delito que no se llegó a probar. O sea que realmente de Leonardo no sabemos nada de esto. Bueno, también hay quien dice, y tiene lógica, ¿eh?, que precisamente por esa cuestión, que era, vamos a decir, en aquel momento uno de los delitos más graves que se podían cometer, y quizá por eso él intentó ocultar siempre lo que sentía y lo que pensaba, ¿no? Puede ser. El mundo bizarro sobre Leonardo da Vinci, con una de las personas que más sabe sobre su figura, con David Zurdo. Muchas gracias, David, por estar con nosotros, ilustrarnos un poquito más sobre este personaje sobre el que sabemos tanto, pero en el fondo sabemos tan poco. David, muchas gracias. Un personaje infinito que hay que seguir estudiando. Gracias, David. Totalmente. Las noticias, Onda Cero, os contamos en la actualidad y después continuamos hasta las 4 de la madrugada en La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Nuevo tramo de La Rosa de los Vientos, un tramo en el que vamos a tener Eureka Comado Martínez, os vamos a hablar de narcisistas, vamos a tener también y vamos a hablar del clan Rockefeller en la cara B, y vamos a tener Ángela Quintas, es autora del libro El secreto de la buena digestión, y por supuesto Javier Sevillano nos contará las señales del fin del mundo. Pero antes resolvemos el enigma, la pregunta de esta noche, el personaje oculto, y sabemos quién ha ganado ese concurso. Últimos datos, últimas referencias que nos va a contar ahora mismo Silvia Casasola. Así es, pues mira, los tres candidatos que teníamos pues tienen grandes followers. ¿Y qué pasa? Pues que les paran constantemente para pedirles autógrafos y selfies. Y dices, bueno, pues vale, pues hasta ahí todo bien, ¿no? El problema es cuando algunos fans pues no respetan la intimidad del famoso, y esto resulta que dicen, mira, ya no puedo más. Y eso es lo que le ha pasado a nuestra protagonista de hoy. Dime cuándo tuvieras. Dime cuándo. La noche yo no lo incluí. Por si tú me cacheras. Estamos escuchando a Emilia Isobel Eufemia Ross Clark, la conocida como Madre de Dragones, Daenerys Targaryen en la famosa serie Juego de Tronos. Bueno, pues ella, al igual que decidió Jennifer Lawrence y también Justin Bieber, ya no quiere volver a hacerse ni un selfie más. ¿Los motivos cuáles son? Pues que resulta que la mujer sufrió un ataque de ansiedad, una crisis de ansiedad en pleno aeropuerto, estaba hablando con su madre, diciéndole que lo estaba pasando fatal, estaba llorando y un follower se acerca y le dice que quiere hacerse un selfie con ella. Y ella dice, oye, mira, que es que estoy fatal, por favor, es que no puedo ni respirar. Y el otro le importaba tres pepinos. No, no, yo quiero hacerme un selfie, tú te estás sin respirar, pues me da igual. Y bueno, pues la mujer lo pasó realmente mal, teniendo que aguantar esa situación. Pero es que también contó que en otra ocasión estaba tan tranquilita durmiendo en el avión en un viaje que realizaba, pues me imagino que para sus múltiples proyectos y cosas que tiene. Y otra persona la despertó para lo mismo, oye, que me quiero hacer una foto contigo. Y la otra por ahí diciendo, pero bueno, ¿pero qué es esto? ¿No me dejáis dormir? ¿Tengo una crisis de ansiedad? Bueno, el asunto es que ella ha dicho que no puede más, debe ser que esto de lo de volar no se la da bastante bien, y ha decidido que no va a posar ni una sola vez para hacerse ni un selfie, igual que decidió Bieber, igual que decidió también Lawrence. Bueno, ella lo que se ha dicho es que quiere mucho a sus fans, que lo que sí va a hacer es seguir firmando autógrafos y que hablará con ellos, pero que selfies, por favor, no. Así por lo menos la dan su ratito de intimidad y estará tan contenta. Y bueno, ¿y quién ha ganado nuestro concurso de hoy? Pues lo hizo en Twitter y es portero de Twitter. Así que, portero de Twitter, no sabemos tu nombre, envía a rosa.vientos@onda0.es tu nombre, tu apellido y tu dirección y te llegará este regalito del programa. Y atención, cuando son las 3 y 10 minutos vamos a hablar del clan más poderoso del planeta. En la cara B, el clan Rockefeller. Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. La cara B. El mundo está en pocas manos. Un pequeño puñado de hombres poderosos deciden el destino del resto. Todos estamos en manos de ellos, especialmente los presidentes y dirigentes mundiales, que hacen y deshacen al antojo de lo que les marcan los verdaderos dueños de nuestras vidas. Y si hay una familia que representa lo que digo, el que representa el poder, esa es el clan Rockefeller. Tengo la pérdida del soporte. Comenzaron haciendo negocio con el petróleo y gracias a ello dieron el salto después al mundo de las finanzas. Gracias a una estrategia que solo da una cuenta corriente de vértigo, esta familia se ha convertido en el paradigma del poder absoluto. Han diversificado su cartera, de modo que es muy complicado saber si están o no están detrás de algo. Desde la terraza de Rockefeller Center en Nueva York se observa toda la ciudad. Es, con sus casi 100 pisos de altura, el segundo edificio más alto de la ciudad. Se trata de un gran complejo situado entre la quinta y la sexta avenida. Es el centro de operaciones de la familia Rockefeller, que lo levantó para mostrar al mundo su propio palacio presidencial, su imperio y su poder. El último representante del clan es David Rockefeller, recientemente fallecido. Se calculaba su fortuna en 3.000 millones de dólares, pero su poder estaba por encima de su dinero. Era un buen defensor de la injusticia. Mi objetivo, decía, es sustituir la soberanía de los pueblos por una élite de técnicos y financieros que gobiernan en la sombra, afirmó en 1973 cuando fundó la Trilateral, uno de los clubes secretos de hombres poderosos que se reúnen sin micrófonos ni cámaras en lujosos hoteles situados en alguno de los rincones más apartados del mundo. Pero el primer hombre de éxito del clan fue John Rockefeller, el creador de la Standard Oil. Sus pozos de ambición lo convirtieron en el principal empresario del mundo del oro negro, en el país en donde hacer dinero gracias al petróleo en aquella época estaba muy, muy por encima de el resto. Aquellos pozos a los que no dudó en pedirles más trabajo del que el subsuelo podía admitir están hoy secos y vacíos, pero el clan supo salir al exterior y llevar su empresa, con otros nombres, a todo el planeta. La Standard Oil se fundó en 1870, solo 10 años después, en 1880, la empresa dominaba el 75% del petróleo que se producía en los Estados Unidos. A las autoridades aquel dominio no les gustó e iniciaron varias campañas contra Rockefeller, pero el jefe de la familia demostró que ya era más fuerte que cualquier gobernante. Pese a ello, perdió la batalla legal y en 1892 el Tribunal Supremo de Ohio dictó sentencia contra el monopolio. El gobierno, en 1906, también acusó a la empresa de no permitir la libre competencia, lo que derivó en la orden de disolución de la Standard Oil, después de que sus directivos ya hubieran sido condenados por 1.642 casos de extorsión. Pero él acató la orden, pero él mismo también dijo que no había nada ni nadie que le pudiera parar los pies, así que puso su maquinaria a funcionar y buscó los agujeros legales para conseguirlo. Así, tras la disolución de la Standard Oil, se creó la Standard Oil de Indiana, la Standard Oil de Kansas, la Standard Oil de Kentucky, es decir, fraccionó el poder, creó una empresa en cada estado e independizó una de la otra. En realidad eran la misma, pero a efectos legales eran diferentes. Algunos piensan que la Standard Oil ya no existe y que es cosa del pasado, pero nada más lejos de la realidad. Tras varias fusiones y cambios de nombre, la empresa madre de las dos más poderosas del mundo es precisamente la Standard Oil. Son las empresas Chevron, Texaco y ExxonMobil. Tras sus querellas contra el gobierno, la familia creó la Fundación Rockefeller con el objetivo de convertirse en un instrumento para alcanzar influencia social y poder para dirigir decisiones políticas. El hijo del fundador del clan, John Rockefeller III, que en 1917 ya había financiado a algunos de los más destacados rebeldes de la Revolución Rusa de 1917, fue incluso más allá. Y creó la fundación y el propio David Rockefeller se convirtió en presidente del grupo en 1949. Para que nos hagamos una idea del poder que aglutinó el propio Alan Dulles, el primer director de la CIA, situó su oficina en la habitación 3603 de Rockefeller Center de Nueva York. Y desde allí dirigió todas sus operaciones y los proyectos secretos de tortura psíquica que después darían origen al proyecto MKUltra. Que trabajara desde ahí da una buena muestra de hasta dónde llegó el poder de la familia. David Rockefeller se convirtió en 1946 en el banquero más importante del mundo al ser nombrado director del Chase National Bank. 9 años después, el banco cambió de nombre y pasó a llamarse Chase Manhattan Bank. El banco se convirtió en ese momento, en 1960, en el más poderoso del mundo. Incluso llegó a abrir una sucursal con sede en Moscú. Nadie sabía qué había dentro, pero sí se sabe que en su interior se encontraba la cámara acorazada más grande del planeta. En 1999 se fusionó con otro de los grandes bancos americanos que también tenían su origen en esta poderosa familia. Y desde entonces el banco se llama JP Morgan Chase Bank. Una de las posesiones más notables de la familia es Pocantico Hills,

amar, escuchar rock and roll, comer, beber y amar, lo dice esta canción. Dime, dime, dímelo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Eureka. El mundo quiere que vaciemos el sentido común y que llenemos el sentido de destacar en cualquier tontada. En suma, el mundo nos quiere narcisistas o egoístas, que nos miremos al ombligo, pero egoístas que no tienen nada, y destacar en eso, destacar en nada. Y que nos queramos y nos amemos mucho a nosotros mismos para que seamos muy buenos consumidores. Eso lo digo yo. A ver qué dice en Eureka Mado Martínez. Mado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, aquí cazando narcisos como si estuviera cazando mariposas. Qué difícil es definirlo, ¿no? Sí, pues sí, la verdad es que los narcisos, aparte de ser una flor muy bonita, no sé si os acordáis del mito de Narciso en las Metamorfosis de Ovidio, que era ese joven bellísimo, tan enamorado de sí mismo, que provocaba pasión entre hombres y mujeres, pero no podía, o sea, sencillamente no podía responder, no podía enamorarse porque estaba absolutamente incapacitado para amar, para reconocer al otro. Y un día, tentado por Afrodita, que era la diosa del amor, pues lo que le pasa es que se pone a contemplar su imagen en el río, se ve, ¿no?, en ese espejo de agua, y se queda tan prendado y tan fascinado que no puede dejar de mirarse, y poco a poco se va consumiendo hasta desaparecer, ¿no? Muy triste se queda Eco, que siempre había estado enamorada de él. Eso es lo que podemos decir un poquito con metáfora, pero lo que es una persona con trastorno de personalidad narcisista, ¿no? Un trastorno de personalidad narcisista muy estudiado por la psicología, que son personas que tienen, vamos a ver, son personas que tienen un sentido muy grandioso de su propia importancia. Están totalmente absorbidos por fantasías de éxito ilimitado, de poder, de brillantez, de belleza, de amor ideal, se creen lo más. Ellos son personas que se consideran especiales, únicas, que además piensan que solo pueden ser comprendidas por personas de mucho estatus social o institucional o con un nivel muy elevado, ¿no? Porque los demás son como cutres para ellos. Y además siempre requieren mucha atención, necesitan muchísima admiración por parte de los demás. Es un síntoma que además denota una baja autoestima y una preocupación por hacer muy bien el trabajo y por cómo los ven los demás y todo esto, ¿no? Tienen un ego muy grande, pero contradictoriamente es muy frágil, ¿vale? Uh-huh. O sea, parece que tengan una autoestima muy inflada porque son súper arrogantes. O sea, es un egoísmo absolutamente vacío. La persona es absolutamente vacía. Están vacíos. Y lo que hace es utilizar el narcisismo para, poner una coraza a su incapacidad, ¿no? O a lo que sienten que es su incapacidad. Podríamos decir que sí. Además piensan que el mundo se lo debe todo, ¿vale? Mm. Tienen un exagerado sentido de sus derechos, ¿no? No son nada equitativos. Y además ellos piensan que en sus relaciones interpersonales tiene derecho a todo. Es muy explotador. Se aprovecha de los demás para conseguir sus propios fines, ¿no? Hay ciertas profesiones y perfiles en los que abundan, ¿no? Por ejemplo, la política, el periodismo, todas estas cosas. Y ellos lo que quieren es eso, medrar, aprovecharse, asumir que los demás están, además, totalmente interesados en su bienestar. O sea, tienen un delirio impresionante. Lo más chungo es que carecen de empatía. Y es muy reacio a reconocer o identificar las necesidades y sentimientos de los demás. O sea, va más allá de lo que no quiere decir que sea un psicópata. Porque es una característica del psicópata, la falta de empatía. Claro, diferenciarlos, porque claro, tú los ves y ellos dices, bueno, es que no tienen empatía, no les importas absolutamente cómo te sientes. En la conversación solo es autorreferencial y tiene que girar en torno de ellos, porque si no, si va sobre ti, la cosa les aburre. Y da igual cómo estés, lo que sientas, que llores, tal, ellos son envidiosos, ellos se aprovechan, ellos son arrogantes, altivos. Pero no son psicópatas. ¿Por qué no son psicópatas? ¿De qué se diferencian en un psicópata, ¿no? Pues lo cierto es que digamos que el narcisista, bien, el narcisista ha tenido sentimientos en algún momento, ¿vale? Pero en la infancia o durante la adolescencia, por su crianza, su entorno, etcétera, se truncó la cosa. Y el psicópata viene como un poco más de fábrica, ¿no? Dicen que el narcisismo es pues un rasgo con una tendencia de personalidad que se fundamenta en la interacción entre la genética y el entorno, un poquito, tal. Pues a lo mejor has tenido una madre narcisista, un padre narcisista, vienes de una familia en la que o se te ha infravalorado demasiado o se te ha sobrevalorado demasiado, ¿vale? O se te ha hecho pensar, se te ha obligado un poquito a desconectar de tus emociones, a sentir que no vales nada, que solo vales en cuestión de apariencias o por lo que tienes, lo que no tienes y cosas así, ¿no? Y además, el psicópata no tiene emociones o las tiene muy atenuadas, no se deprime, no se pone ansioso, mientras que el narcisista puede ponerse súper eufórico, ansioso, deprimido. Además, otro aspecto interesante para diferenciarlos y que a lo mejor no te esperas es que el narcisista es más sádico, ¿vale? Mucho más sádico y tiende a la venganza cuando se siente ofendido. Le gusta hacer daño con tal de sentir que tiene el control, el poder. Y el psicópata en esto es mucho más selectivo, o sea, no se ofende tan fácilmente el psicópata. El narcisista, por su parte, tiene un miedo horrible al rechazo, al fracaso y cosas así, ¿no? Y al psicópata eso se la pela, o sea, es más valiente, mientras que el narcisista es escandaloso, dramático, se expresa y exige reparación, ¿no? Mientras que el psicópata huye de las escenitas, o sea, los dramas no le van, se aburre bastante con esas cosas y se muestra bastante indiferente. Como verás, estamos hablando de un tipo de personalidad que en ocasiones puede resultar tan destructiva y devastadora o más que la de un psicópata si lo dejas entrar en tu vida, ¿no? Y precisamente pasa eso mucho. ¿Hay relaciones con psicópatas, con narcisistas? Sí, las hay. Otro rasgo que además tienen, que los ayuda a diferenciar a estos narcisistas, es que pueden llegar a tener conductas digamos, adictivas, al abuso de alcohol, drogas, compran sí, compulsivamente. Además, la ropa es súper interesante para ellos, el aspecto. Pueden tener así como 200 relojes, ¿vale? Uh-huh. Acordaros que la gente infeliz compra cosas y la gente feliz cultiva relaciones. Pero bueno, tú me has dicho, ¿cómo puedo salir si estoy saliendo con un psicópata? Porque te dejan hecho polvo, ¿vale? Yo creo que el Eureka de esta noche es casi una labor social, Bruno. Porque me he encontrado a tanta gente destruida por haber salido o haber tenido una relación con ese tipo de personalidades y cómo te dejan, que es no sé, son estafadores emocionales, literalmente. Bien, pues al principio lo que hacen es embaucarte, ¿no? Son conquistadores natos, porque es un trastorno, bueno, también se da más entre hombres que mujeres, pero las mujeres también son narcisistas, pueden tener este trastorno de personalidad. Te llevan a cenar, te mira como si fueran la mujer más bella del mundo, se convierten en el amante ideal, se mimetizan contigo, su color favorito es el tuyo, su música favorita es la tuya, todos tus intereses son los tuyos, parece que es una cosa como si fuera tu alma gemela, la persona perfecta, maravillosa, te llena de promesas que nunca, atención, nunca va a cumplir. Te dice que te va a presentar a sus padres, que te va a poner por delante de todo, te llena la cabeza de fantasías, mil cosas. Nunca, nunca lo va a cumplir. Pero tú le crees, porque al principio te lleva a hacer unos viajes fabulosos, si sabe que estás pasando apuros económicos te da dinero, te ayuda a hacer la mudanza, a pintar la casa, te acompaña a todas partes, casi se convierte en una especie de asistente personal, solícito, cariñoso, atento. El amante ideal entre las sábanas, por descontado, porque al principio son súper sexuales también. Cosa que luego además utilizan como premio o castigo, sobre todo las mujeres narcisistas. Y tú me dirás, bueno, es que eso es lo que uno hace cuando está enamorado, ¿no? ¿Eh? Tú me dirás, ¿será así? ¿Estás claro, enamorado? Una especie es de... Es que se diferencia lo que nos cuentas. Yo creo que es importante también el amor en una relación. Que esa persona lo sea todo y se parezca mucho a ti en todo. Claro, entonces, ¿cómo lo sabemos? Claro. Claro, entonces, ¿cuándo lo podemos...? ¿Qué señales? Las señales, ¿no? A ver, aquí el bombardeo amoroso inicial es exagerado, hasta el punto de que prácticamente se convierte en una persona imprescindible en tu vida, casi que te crea deuda, ¿vale? Pero donde de verdad te vas a dar cuenta de que es una persona narcisista, si es que tenías alguna duda, es cuando se esfume, o sea, es que cuando se esquite la máscara, porque se aburren pronto. Y una vez que te tiene entre sus garras, que tienen a su presa ahí asegurada, desaparece. Pero no gradualmente, sino de la noche a la mañana. O sea, ya no te responde a los mensajes al instante, como al principio, ni va a verte más, o pocas veces lo ves. Los pesados cuando somos abandonados no lo somos, ¿no? Ya ves. Claro. Se llama descarte lo que hacen, ¿vale? Vale. Es un descarte. Entonces ellos desaparecen, evitan comunicarse contigo de forma presencial, no dan la cara, solo se comunican a lo mejor contigo por mensaje, cosas así. En ningún momento te da explicaciones. Desaparece y tú te vuelves loco pensando qué le has hecho a esta muchacha, ¿vale? Y si tienes la oportunidad de pedir explicaciones, te lo niega todo, te dice que te sigue queriendo como siempre, que no sabe qué estás hablando, que le está igual que siempre, pondrá toda suerte de excusas, a cual más inverosímil, o sea, sin admitir en ningún momento su responsabilidad. Y si hace falta, mentirá con tal de que tú sigas pensando que te quiere, porque que una cosa es que él te deje, pero lo que no soporta es que tú le dejes, ¿vale? Él te va a descartar, seguramente ya tiene otras víctimas por ahí, ya está con otras personas, pero no quiere que tú la dejes de querer o le dejes de querer. Te dirá que está perdido. ¿Dónde habrá ido para estar tan perdido, ¿no? O sea, que tiene problemas de trabajo. Sí. Cualquier cosa en tal de hacerse la víctima y dejarte a ti por loco. Oye, o por loca. ¿Y eso se puede curar? Escucha, pero esto es importante. Yo tengo un amigo que se enamoró de una chica que le hizo creer que tenía cáncer. Qué incluso le iba describiendo las etapas, ¿vale? La quimio, todo. Y era todo mentira. Estamos hablando de una personalidad que necesita un suministro constante de autoestima. Y ese chute se lo da cada nueva conquista. Es ahí donde se crece, embaucando, seduciendo. Y encima, mientras tanto, pues si puede tener sexo agradable y cocinas bien, pues mira, pues ahí te tiene, ¿no? No tiene ningún problema en que tú le quieras, ¿vale? Problema es cuando tú le dejas de querer. Lo que no soporta un narcisista es que tú le dejes de querer. No te quieren, pero no pueden soportar que tú les dejes de querer. Entonces, si tú decides dejarlos, lo primero que hacen es intentar recuperarte con todas sus fuerzas. Vuelven los tiempos dorados, te colma de halagos, de atenciones, vuelve a ser como era al principio. Pero ojo, porque no te va a salir gratis. Solo lo está haciendo para darte otra patada otra vez después. Y cuanto más esfuerzo y energía le suponga reconquistarte, mayor va a ser la patada que te va a pegar después. Es sumamente vengativo. Ten en cuenta que tú para él solo eres una presa, un trofeo de caza, y que nunca te va a soltar aunque te haya dejado. Siempre te va a tener la tela de araña lista para volver a hacerte daño en cuanto pueda. Y si decides mantener contacto cero, huir y no volver nunca a hablar con esa persona, cuidado, porque la campaña de desprestigio que te va a hacer va a ser impresionante, ¿vale? Estamos hablando de una persona muy camaleónica que te ha seducido no solamente a ti, sino a tus amigos y tu familia, ¿vale? Y el loco siempre vas a ser tú, o la loca siempre vas a ser tú. Y el culpable el otro siempre, sí. No te dejan vivir, te rompen el corazón. Mira, y cuando te ven que has hecho tu vida, que has rehecho, que estás con otra persona, cuando más felices están es cuando vuelven para volver a destrozarte el corazón. Porque es que no lo soportan, o sea, claro. Es un abuso psicológico constante. Para ellos no vales nada, lo haces todo mal, la crítica es constante, va minando tu autoestima, te va separando de tu grupo de amigos, familiares, sembrando cizañas, esa persona que te va comiendo la oreja, pues mira a tu amigo tal, o tu amigo cual, tu madre tal, ¿sabes? Cualquier cosa, esta chica tal, la violencia no cesa y tu familia también acaba siendo el centro de Diana y disfrutan sembrando infelicidad porque ellos no pueden ser felices, no soportan que tú seas feliz, no lo soportan. Sí. Lo único que quieren es destruirte. No se comunican, además cuanto más necesitas comunicarte con ellos, más te castigan con otra característica, otra estrategia de los narcisistas, que es el silencio de hielo, ¿vale? Se llama silencio de hielo. Te dejan de hablar, es el mejor momento ahí para dejar la relación, cuando ellos te castigan con ese silencio de hielo, que te castigan pidiéndote, tú les pides explicaciones y te castigan con eso, ¿no? Uh-huh. Ese es el mejor momento para dejar la relación. Tú antes me decías, ¿tiene cura? Pues mira, lamentablemente tiene muy mala cura, porque es una verdadera lástima, es verdad, pero ellos no admiten que tienen un problema. nunca admitirá una persona ser narcisista, es muy raro, tal vez sepa que hay algo en él que no funciona, pero fundamentalmente pensará que el problema lo tienes tú, que es lo grave, ¿vale? Es muy triste, yo creo que son personas que están muy vacías, que nunca logran llenar ese vacío que tienen en su interior y a veces les espera una vejez muy solitaria. Los profesionales de la psicología pueden tener cierto éxito si dan con un narcisista que está pasando por una etapa en la que le haya pasado algo muy fuerte y tenga el ego como muy dañado, ¿no? Hasta el punto de precisar acudir a un psicólogo. A lo mejor ese es el buen momento. Lo malo es que ellos piensan que no hay psicólogo en algún mundo que les pueda ayudar, porque ellos, claro, sí son el mejor psicólogo del mundo, pero ¿quién va a estar a mi altura, no? Es como que no, tampoco piensan que puedan ir al psicólogo que les pueda ayudar, y si por casualidad acuden, pues sí, podrían encontrar algo de ayuda. Pero ¿sabes quién acaba en el psicólogo, Bruno? ¿Quién? Los que han salido con ellos. Claro. Se quedan destrozados. Ese es el problema, que se puede identificar a uno a posteriori. Sí, claro. Exactamente. Ese es el problema. Te crean la necesidad de amarlos, te enamoran y luego son te desprecian por quererlos y por amarlos. Es increíble esa tragedia que llevan encima. El narcisismo, esta noche en Eureka con Mado Martínez. Mado, muchas gracias. Buenas noches, un abrazo. La rosa de los vientos en Onda Cero. Señales del fin del mundo. Javier Sevillano, Javier. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estáis? Los plásticos que proceden de residuos. Siempre, aquí y no se van los plásticos. Aquí tenemos, bueno, en muchos programas, una pelea contra los plásticos en el mundo, ¿no? Porque es uno de los avances que en su momento resultaron después en el avance de la industria química en los años mediados del siglo pasado. Todo el mundo se quedó sorprendido con los usos de los plásticos y nos han invadido tanto que son uno de los contaminantes más importantes que a día de hoy, sobre todo en esas islas de plásticos que existen en mitad de los océanos y en esos microplásticos de dimensiones microscópicas que lo invaden ya todo en fundamentalmente en el medio marino. Uh-huh. Y de los que comen los peces en demás. Bueno, pues ha habido un proyecto, el proyecto dentro del programa Horizon de la Unión Europea, llamado el proyecto Horizonte 2020, que ha estado financiado con 3 millones de euros y que ha estado formado por un consorcio de 20 entidades, ha durado 3 años y en diciembre del año pasado, es decir, hace muy poquito, ha tenido su reunión final. Este consorcio lo que ha realizado es una investigación sobre cómo poder aprovechar en la denominada economía circular, los residuos orgánicos en las grandes ciudades, fundamentalmente en zona urbana. ¿Por qué en la zona urbana? Porque es donde está concentrado en Europa el 70% de la población en zonas urbanas y porque los residuos orgánicos de las zonas urbanas son recogidos y procesados más convenientemente y en mayor cantidad que los de zonas rurales, ¿no? Y entonces, de estos productos, lo que se ha conseguido en esta investigación, que se ha llevado a cabo en 2 plantas pilotos ubicadas en Lisboa y en la ciudad italiana de Treviso, apoyados por 5 laboratorios de investigación, entre ellos la Facultad de Química de la Universidad de Barcelona, por la parte española que toca, y entonces se han llegado a producir 30 kilos de este bioplástico, que es el PHA, que es el polihidroxialcaonato, que es el polímero básico de estos bioplásticos, y está formado a partir de los ácidos grasos volátiles que resultan de la descomposición de este tipo de residuos. Hay otro PHA, componente de este plástico, pero que procede de la plantación de específicos de cultivos de específicos de cereales, que es distinto, aunque es el mismo producto, pero es de distinto origen a este PHA de residuos urbanos. Lo que ha facilitado estos 30 kilos que se han procesado es que se han realizado con unos nuevos métodos que se han desarrollado en esta investigación y luego lo han pasado a lo que es ya la industria del plástico, a procesarlo, y de ahí se ha generado un bioplástico para uso comercial. Un bioplástico que lo que es una película de este bioplástico, que se piensa que se puede utilizar como capas, como una intercapa con una película adhesiva para poder utilizarlo junto con otros componentes, ¿no? En el fondo lo que este proceso está ahí desarrollo hace es utilizar la basura que en la economía una ciudad, el residuo, la porquería del mundo moderno, claro, para conseguir algo que por lo menos se pueda reutilizar. No renunciar completamente a, claro, las ventajas que producen los bioplásticos, pero sí obtenerlos de un origen diferente. Y aparte que de sea un origen menos, diferente, menos que peligroso. Sea biodegradable también, exactamente, ¿no? Tiene menos riesgos para la salud y para el medio ambiente y además, luego, uno podría preguntarse, bueno, si viene de la basura, ¿tendrá una contaminación? Bueno, pues los análisis realizados que tienen microcontaminantes orgánicos y metales pesados que están por debajo de lo que marca la legislación europea anterior. Y además, es más viable que el PHA antes del que hemos hablado de cultivos de cereales, porque digamos que el kilo sale algo más barato. Este sale a 3 euros el kilo y el procedente de cultivo de cereales sale entre 4 y 5 kilos. Con lo cual, de cara, si esto se consigue escalar a unas cantidades industriales, sería más barato que este otro PHA y además menos contaminante que el de origen puramente químico, absolutamente. Y además estaríamos aprovechando los residuos urbanos, los residuos orgánicos urbanos, no tendríamos que deshacernos de ellos como hasta ahora lo estamos haciendo, sino que los estaríamos aprovechando en esa economía circular de la que estamos hablando, es decir, darle una utilidad a lo que son residuos. Señales del fin del mundo, pero señales positivas en este caso, claro, que una de las señales plástico, que es que la existencia de plásticos por lo menos se puede utilizar plástico, para algo. Denostado plástico, pues por lo menos con otro origen tenemos plástico y lo podemos utilizar y será menos contaminante del plástico que tenemos actualmente. Javier Sevillano, muchas gracias. A vosotros. Hasta mañana. La Rosa de los Vientos se envuelve mañana, a la 1:30 de la madrugada, a las 12:30 en la Comunidad de Canaria. Hasta entonces, quedaos en la sintonía de Onda Cero Radio. Llegan las noticias y después os dejamos en buenas manos. Gracias.